Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Desde hace décadas, diversos vuelos comerciales en el mundo han tenido eventos inexplicables, con objetos y fenómenos misteriosos. Es cierto que esta información es guardada en reserva. Esta noche trataremos el tema, el vuelo 333, encuentros aéreos con el fenómeno OVNI. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 521 con un tema que nunca habíamos tratado antes, ¿no? La relación que hay entre el fenómeno OVNI y la aeronavegación comercial. Los vuelos aéreos que todos tenemos que realizar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales, a través de diferentes aerolíneas. Existe la posibilidad, ya que la actividad aérea, de transporte aéreo, tanto de pasajeros como de carga, es intensa a nivel mundial. Se dice de que es la manera más segura de viajar, mucho más segura que viajar por tierra o por mar. Existe la posibilidad, digo, de que haya habido encuentros entre aeronaves de pasajeros, aerolíneas y el fenómeno OVNI. Es un secreto a voces que existe un acuerdo tácito de que se guarde reserva en cuanto al encuentro que hay de aerolíneas en vuelos comerciales de rutina, de itinerario, con un encuentro con fenómenos aeroanómalos, con objetos extraños en el cielo, con fenómenos luminosos inexplicables, con el fenómeno OVNI, para decirlo en pocas palabras. Sin embargo, muchas personas cuentan haber tenido este tipo de encuentros inexplicables, ¿no es cierto? Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos pilotos aéreos, aerocomerciales. He tenido la oportunidad, digo, de haber conversado con controladores aéreos. Y ellos me dicen que sí, los encuentros son frecuentes. Y de una manera ratificarían de que nuestro cielo es muy transitado, ¿no? El tránsito es pesado y que hay horas punta en el cielo con respecto a este tema. Esta noche vamos a explorarlo, ¿no es cierto? Vamos a tener en cabina a personas que han tenido algún tipo de experiencia con respecto a estos encuentros. Y vamos a recordar, cómo no, encuentros vuelos comerciales con el fenómeno OVNI. Y explorar también la posibilidad de saber por qué es que esto se oculta en secreto. Existe una institución muy prestigiosa a nivel internacional, la NARCAP, ¿no es cierto? En el cual es una institución norteamericana que investiga el tema de la seguridad aérea con respecto al tema al fenómeno OVNI. A partir del 11 de septiembre, de los incidentes aciagos del 11 de septiembre, de la caída de las Torres Gemelas, es que a nivel mundial cambió la regulación con respecto a la seguridad aérea en los aeropuertos y en el aire, ¿no? A partir de ese momento se hicieron mucho más estrictos y restringidas las aplicaciones para que los pasajeros tomen sus vuelos, ¿no? Ustedes saben, los que han tenido oportunidad de volar sabrán pues las vicisitudes que tienen que tomar, que tienen que pasar para subir un avión, ¿no es cierto? Un control total estricto, pasar por detectores de metales, no poder llevar en sus bolsas de equipaje de mano ni un líquido ni una serie de ítems con respecto a lo que no pueden llevar. Pero también nuevas normas de seguridad aérea también se sabe que se han sido llevadas al concepto de los fenómenos aéreos anómalos. Esta institución NARCAP, que funciona de hace ya muchos años, cuyo fundador Richard Haynes, me complace en tener su amistad y yo pertenecer justamente a la NARCAP, soy su representante en el Perú, esta organización investiga a nivel mundial los encuentros justamente de vuelos comerciales, vuelos de aviones de pasajeros con el fenómeno OVNI, y explora la posibilidad de hasta qué punto podría alterar la seguridad aérea. Hay incidentes, ¿cierto? en Estados Unidos hace unos 2 años, el aeropuerto de O'Hare, a Chicago, se paralizó por el que en el cielo de dicho aeropuerto apareció un objeto volador no identificado, un ovni, que durante unas horas paralizó el tráfico aéreo de un aeropuerto norteamericano que es uno de los hubs, uno de los aeropuertos más concurridos. Imagínense el caos que ocasionó. Hay noticias de que el año pasado hubo también un problema en un aeropuerto de la China con respecto a lo mismo. ¿Hasta qué punto es posible de que estos encuentros anómalos, aéreo anómalos, puedan tener algún tipo de implicancia en la seguridad aérea? Esta noche vamos a explorar el tema y, como no, vamos a tener aquí en cabina, como repito, a unos testigos que han tenido este tipo de encuentros. Además, estaremos justamente con el doctor Manuel Llanos, que nos va a contar acerca de los últimos avances con respecto a lo que se acerca, que es el Congreso Internacional OVNI de Huánuco. Y también hablaremos acerca de un extraordinario avistamiento que ha sido grabado en Piura. Y esto lo veremos más adelante. Pero en este momento vamos a hacer la pausa de las 8:15 de la noche para regresar con toda su llamada. Así que, domingo de OVNIs, vamos a explorar este tema y muchísima información que compartir con ustedes. Pero esto, después de la pausa. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, de esta manera empezamos el episodio 521 de nuestro programa, el vuelo 333, encuentros aéreos con el fenómeno OVNI. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. ¿Hola? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Mario. ¿Mario del INSE? Sí. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué novedades? ¿Qué tal, doctor? Bien. Bueno, doctor, estuve leyendo yo un libro hace poco, ¿no?, de que hay melodías, ¿no?, de la música clásica que tienen un toque de misterio, ¿no? Ajá. Que tienen así como maldiciones, ¿no? Ya. La tocata y fuga de Bach, por ejemplo, ¿no? Tocata y fuga de Bach, ¿ya? ¿Qué pasa con ella? O sea, el solo escucharla provoca, pues, escalofríos, ¿no? Asusta. Claro, claro, claro. Bueno, sí, la tocata y fuga de Bach siempre ha sido muchas veces puesta en unos programas de televisión como signo de lo lúgubre o lo misterioso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro. La Fortuna de Carlos Orff también, otra pieza que es Claro. Bueno, La Fortuna, que forma parte de Carmina Burana, ¿no es cierto? De Carmina Burana. Sí, bueno, curiosamente, esa melodía, muchos dicen que se inspiró, por ejemplo, la famosa melodía tenebrosa de la película La Profecía, ¿no? Ahí tenemos Carmina Burana, ¿no? Si uno escucha a Carmina Burana, bueno, es apoteósica, impresionante, épica. Y algunos inclusive he visto unos programas de televisión, ¿no? Pero cuando lo ponen así de tenebrosa o de misterio, ponen Carmina Burana, ¿no es cierto? Ahora tú no sé si tú sabes la historia de Carmina Burana, es muy interesante, ¿no? Porque si uno digamos, la historia que trata Carmina Burana, pues no tiene nada que ver con esto fúnebre o tenebroso, ¿no? Es la descripción de un paseo campestre, ¿no? Entonces, es una cosa alucinante, pero bueno, es interesante, ¿no? Carmina Burana. Vamos a escuchar unos 15 segundos, claro. Sí, pues uno dice, parece la canción de La Profecía, ¿no? En fin, pero sí, buen punto, ¿no? Habría que hacer un programa sobre este tema, ¿no? Acerca de la música clásica y su relación con lo paranormal, ¿no? Gracias, Mario, un fuerte abrazo para ti. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, bienvenidos a Capital. ¿Están ahí? Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusto? Oiga, doctor, en primera agarré. En primera. ¿Con quién te gusto? ¿Cómo estás? Le habla Pati de Comas. Hola, Pati, ¿cómo estás? Tiempo que no llamabas, ¿ah? Ah, sí, pues que... Mire, yo le voy a ser sincero, soy una mujer así tajante. Los otros temas no me interesaban, ¿ah? Está bien, pero yo sé que tú eres una persona directa, ¿no? Cortante como un frío hielo, ¿no? Como un cuchillo sobre mantequilla. Como así un cuchillo sobre mantequilla. Sí, este señor, Anthony Choi, sí. Lo que te quiero decir a veces es la ¿cómo se llama? Ese tipo de música así siempre tiende así para hacer como... Creo que la gente es muy apoteósica en su manifestación, pero no quiere decir que haya algo relacionado con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con lo misterioso. Con algo paranormal. Porque uno cuando es sensible a la música, por ejemplo, hay otra orquesta, Tartazan Orquesta, que toca Volgamén, que es algo relacionado de unos pescadores. ¿Ya? Es magnífica, magnífica. Buen Amén se llama. Es Volgamén, que algo de ¿cómo se llama? Del río Volga. Del río Volga, ruso. Sí, es rusa, es claro. Tartazan Orquestra. Y es magnífica. ¿Cómo? Tortaza. Tartazan Orquestra. Sí, Orquestra. Orquestra. Busquen por Volgamén, que es es algo relacionado con los pescadores en río Volga, algo así, ¿no? Y es excelentísima, pero la misión de estos grandes compositores ¿cómo se llama? Calar el sentimiento y llegarte profundo. Llegarte profundo. Lo mejor que puede haber en cuanto a música. Claro. Y yo, doctor, yo quiero que usted dentro de su programa ponga un como, ¿cómo lo puedo decir? Como una parte de esta, ponga fenómenos inexplicables. Yo una vez leí sobre eso de la fortuna que le dicen, que es un pozo que no sé qué cosa han querido esconder ahí, y los exploradores metieron agua, un líquido de agua, ¿no? Colorada, súper colorada, y se dieron cuenta que es como que salía por ambos lados del océano. Estaba creo que en una península o algo así el pozo. Y estaba yo he visto la estructura en internet, es una estructura muy, pero muy elaborada para gente de esa época, o sea, no se puede destapar. ¿Y dónde queda esto? La verdad es que ahorita yo no como que no mucho me fijo los nombres, no me los fijo. Yo quisiera, ¿cómo lo puedo hacer llegar ciertos videos? ¿Puedo colgar videos en su página? Claro, claro que sí. Yo voy a colgar unos videitos que son muy lindos, ilustrativos. Hágame ese servicio, ponga dentro de su programa unos 20 minutos dedicado a lo inexplicable, a fenómenos que hay en la Tierra, hay fenómenos excelentísimos. Yo le voy a mandar links o le voy a colgar algunas cosas. Mira, sí, mi querida amiga, lo que puedes hacer es mandarme esa información a mi correo electrónico, a ovniperu333. Creo que es mucho mejor, usted lo va depurando. Entonces, llega ahí y yo inmediatamente lo remito a mi productor, Freddy Cárdenas, para que lo ponga en la página web de Radio Capital, para que lo ponga en el Facebook Perú Misterio y todo lo demás. Eso es excelente, excelente. Es como que, bueno, usted sabe que dentro del programa de alienígenas ancestrales, ¿cómo se llama? Hay varios temas. Eso también lo tocaron en alienígenas ancestrales. Entonces yo me remití a la web para investigar, pues para ver que no me estén vendiendo gato por liebre. Lógico, muy bien. Y excelente. Entonces, es algo excelente y tratan de, ¿cómo se llama? De darle una explicación mecánica, tratar de darle una explicación, ¿qué es lo que querían guardar ellos? ¿De qué querían resguardar? Tal vez algo, ¿cómo le llaman? Algo relacionado con la radiación. No necesariamente quiere decir que hay dinero ahí, sino hay algo que no han podido transportar ellos hacia el lugar donde ellos provienen, entonces optaron por guardarlo bajo tierra, ¿no? Mira, yo hace poco, acá justamente coincidentemente, mi querida amiga, terminaba de leer un libro que se llama Arqueología Prohibida, de un escritor italiano, un arqueólogo italiano, que justamente hablaba de estos temas, ¿no? De aquellos... Fragmentos de eso. ¿Perdón? Fragmentos he leído, ¿no? Sí, muy interesante. Ahí hablaba justamente de estos descubrimientos arqueológicos que contradicen pues el concepto de la historia que tenemos, ¿no? Por más que traten de manipular, o ocultarlo. Es una manipulación de información y manipulación del pensamiento. En las pirámides de Egipto se descubrió pues que esto ha sido cortado por una sierra, ¿no? Y tal es así que han encontrado ¿cómo se llama? El corte que hace la sierra, como es circular y ha chocado contra una pared, y el corte está clarito ahí, o sea, explica un ingeniero y todo eso. Ahí hablaba en este libro Arqueología Prohibida acerca de unos petroglifos, en los cuales estos petroglifos, todo apunta a que habían sido hechos con rayos láser, ¿no? Imagínate, alucinante. No, y dentro de los jeroglíficos de ¿cómo se llama? En en todo lo que encontró en Egipto, hay un hombre con linterna. Ah, bueno, sí, la bombilla de Dendara, ¿no? Sí, la bombilla de Dendara. Y sí, hablaban también yo dije, voy a estar bien informada para hablar con el doctor, pero se me pase, ahorita acabo de llegar de la calle. No te preocupes. Pero hay una, ¿cómo se llama? Hay una también que hay un nombre que se le puso a un príncipe de las estrellas que era un loco con su nave. ¿Ya? Tuvo el primer accidente ahí, ¿no? Y le pusieron un nombre así, algo alocado, porque era un loco pues con la nave, ¿no? Ok. Entonces, sí, doctor, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Y vamos a repetir, a hacer otro programa sobre arqueología prohibida, los OUPAR, los objetos fuera de lugar. Es un tema pues apasionante, ¿no? Por donde uno lo ve. Una llamada, buenas noches. Aló, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es César, doctor Choi. Baja tu radio, pues. Uy, mire, César, un favorcito, pues, así como escuchaste ahorita, ¿puedes bajar tu radio para que no se acople y no parezca que estás llamando desde Egipto? Claro. A ver, César, muy ¿me escucha bien ahora, doctor? Perfectamente. Mire, yo quería hacerle una pregunta, tengo una curiosidad, sí. Me intriga mucho, lo he escuchado en 3 o 4 oportunidades, me parece muy interesante ese programa. Gracias. Pero, doctor, sí. Yo quería saber cuál es la razón por la que siempre lo escucho mencionar el tema de que el gobierno no investiga, los periódicos no sacan. ¿Cuál sería la razón para que el gobierno se dedique a investigar o para que los diarios, los periódicos saquen este tipo de información? ¿Hay alguna razón en especial? No sé, me gustaría que usted me ilustre porque, perdonándome la ignorancia, sí. No sé. ¿Sería la razón para ello? Yo te diría de que si tú hay libros muy interesantes que uno puede recurrir, lo que pasa es que la mayor parte de los libros están en inglés. Hay un libro que yo sé que se puede bajar por internet, yo conozco directamente al autor, es el historiador de la Universidad de Oxford, Richard Dolan, se escribe Richard Dolan, ¿no? Richard Dolan. Él es un historiador experto en historia de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Él es un historiador de la Universidad de Oxford y la Universidad de Rochester. Y él se ha dedicado a investigar el tema de diplomacia internacional, el tema de la estrategia de la Guerra Fría, de las grandes potencias. Y un buen día se le ocurrió a investigar acerca de la relación que había del fenómeno OVNI con los gobiernos, ¿no? Y él ha sacado un libro muy interesante este año, que se llama, traducido al inglés, sería el Estados Unidos, gobierno norteamericano y la seguridad nacional. Ahí se llama. Pero Richard Dolan, pues, podría ser en inglés, United States and Security State, ¿no? Algo así, ¿no? Security State. ¿No es cierto? En internet ustedes lo pueden bajar. Entonces él hace una relación muy interesante, ¿no? Una investigación interesante acerca de la relación que ha habido desde el año 1947, del año 1942 para adelante, de cómo los gobiernos en general no se han relacionado con el tema OVNI. Y la relación se puede sintetizar en una sola palabra, mi querido César. ¿Listo? ¿Preparado para escucharlo? Ya. Ocultamiento. Ocultamiento. Esta ha sido la relación. Uno podría especular, hablar. Significa que leas ese libro, ¿no? Yo te doy un ejemplo rapidito porque tengo que escuchar una llamada, ¿ya? Mira, escúchame, César, ¿eh? Y vas a entender todo. 1947, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ganó, pues, Estados Unidos los aliados, ¿no es cierto? Pero se estableció lo que se llama la Guerra Fría, una contienda, pues, sanguinaria por el poder, por quien dominaba el mundo, ¿no? Tenías por un lado a los aliados, Estados Unidos, al mundo libre, como se decía, y por otro lado tenía el mundo comunista, ¿no es cierto? Representado por Unión Soviética y la China Popular de Mao, ¿no? Imagínate la lucha por la supremacía mundial, ¿ya? Imagínate ese contexto, ¿ah? De repente, como maná del cielo, como un milagro, ¡pum!, cae un objeto volador no identificado en el desierto de Roswell, justo en la zona donde se hacían experimentos atómicos. Cae ahí. Va el ejército a ver qué pasó, ¿no? Recupera el material, lo empieza a chequear y encuentra que es una tecnología totalmente desconocida que podría ser un año, 10, 100, 1000, 10.000 años avanzada. Imagínate. En ese contexto, mi querido César, ponte en el lugar de ellos. En ese contexto de lucha encarnizada por el mundo mundial, tienen esa tecnología y encuentran unos seres que no son humanos, ¿no? ¿Tú lo revelarías a la opinión pública o te lo callarías tratando de aprovecharlo? ¿Mm? Tú respóndete. Se hizo lo segundo. se aprovechó. Pues, es algo que es lógico dentro de una lógica, digamos, de dominio mundial, ¿no es cierto? Después de eso ya, pues, sí, creció la bola y creció la bola y creció la bola. En un momento que ya no se puede... ¿Qué vas a decir? ¿Que lo oculté? No, es cierto. Hay ciertos prestigios que mantener, ¿no? Ese es el inicio de toda esta madeja, ¿no? Son las 8:30 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Gente, pues la emisora o el transmisor debe estar conectado a eléctrico. Ya, perfecto. Y perfecto. Se va y ver ahí. Con fuerza, todavía, y malora los equipos. Ahora muchos equipos se han malorado. Uh-huh. Muy bien, Iván. Bueno, entonces Radio Capital se va a comunicar con Electrosur Este, porque aquí el tema es que, bueno, hay un problema de funcionamiento del eléctrico, del sistema eléctrico, del servicio eléctrico, pero para mí hay otro problema, pues, de comunicación con los clientes, ¿no es cierto? Porque debería haber algún tipo de vocero de la empresa que debería a informar qué es lo que pasa, cuánto tiempo va a demorar, si va a haber un mantenimiento. Entonces, con la debida anticipación y antelación, prepara, informa, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, y la gente prepara, ¿no? La gente va a comprender si es que hay un tipo de servicio. Me dicen, estamos en comunicación con las autoridades de Electro Sureste. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches, sí, dígame. Señorita, buenas noches, estamos hablando aquí de Radio Capital de Lima, y nos acaban de llamar, señorita, referente de que hay una zona, un sector en Andahuaylas, ciudad de Andahuaylas, la zona de Poshjot, que de las 5:30 de la tarde no tienen electricidad. Están muy preocupados las familias ahí, y dice que esto es una cosa continua, intermitente, y bueno, que lo queríamos saber a qué se debía esto, señorita. A ver, señor, sí, lo que me han comunicado es que por esa zona ha habido una emergencia. Los técnicos ya lo están solucionando. En cualquier momento se va a volver a reponer el servicio. En cualquier momento se va a volver a reponer el servicio, pero ¿a qué horas? Pero ¿a qué horas más o menos podríamos estar esperando la reposición del servicio? En cuanto terminen, es que ha habido una emergencia ahí porque tengo como entendido que en la tarde ha llovido. Ya. Y por esa zona y uno de los transformadores se ha sufrido daño. Entonces, los técnicos ya están al tanto y están tratando de solucionar el problema. Ya, porque me dicen a mí que los vecinos de la zona de Poshjot han estado tratando de comunicarse con ustedes, pero el teléfono estaba como apagado. Sí, sino que el problema es que eso ha pasado en Andahuaylas y usted se está comunicando a la central de Abancay. Ya. Entonces, los señores están llamando a Andahuaylas. Uh-huh. Sí. Perfecto. Bueno, entonces usted nos dice de que probablemente esto se va a estar solucionando a partir de las 9:30 de la noche. Sí, ya debería estar solucionado a esa hora. Bueno, okay. Entonces, muchas gracias, señorita. Gracias por atender a Radio Capital. Y simplemente vamos a estar alertas, vamos a estar atentos a que esto, pues, sea así, que se cumpla como ustedes nos han prometido. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, entonces, para todos los vecinos de Poshjot, el sector Poshjot en Andahuaylas, que nos escuchan hasta el 102.7 FM, por lo menos tenemos una respuesta, ¿no es cierto? De que esto aparentemente va a ser solucionado a partir de las 9:30 de la noche. Si no es así, Radio Capital, ya saben, nos llaman al teléfono de emergencia Radio Capital al 421-0900, 421-0900, y creo que si llaman de provincia, tenemos la línea gratuita para ustedes, el 0800-24802, 0800-24802. Gracias por confiar. Un saludo para todos nuestros viajeros dimensionales de Andahuaylas, de la Pradera de los Celajes, de la Laguna Pacucha, desde Sondor, desde el Ambay. Un fuerte abrazo a todos ellos. 8:38 de la noche. Cerramos el paréntesis, retomamos el programa y vamos a escuchar una llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Javier de San Bartolo. Oh, don Javier, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Escuchando tu programa, excelentísimo programa. Muchas gracias, don Javier. Cuéntenos, ¿qué novedades? Tres cositas. Sí. Rápidas nomás. Sí, sí, sí. Un consejo para los de Andahuaylas. A ver. Que se les valora sus equipos. Uh-huh. Cuando hay un apagón, y bueno, para todos tus oyentes también, ¿no? Cuando hay un apagón, es necesario desconectar todos los artefactos eléctricos. Cuando la electricidad retorna por unos segundos con una fuerza y después se nivela. En ese momento es que valoras todos los aparatos. Claro. No, entonces es necesario desconectar los aparatos para que no se valoren, pues, sí, ¿no? Pues. A la hora que regresa la luz. Porque cuando regresa la luz es un chorro de energía, pues, que cuando entra empieza a valorar todo. Así es. Y eso por unos segundos, después se nivela, ¿no? Después se nivela, claro. A menos que tengan estabilizador de corriente. Nadie lo tiene, pues, claro. Así. Muy bien, Javier. El segundo punto. Sí. Referente, deberías hacer un programa sobre esto que escuché de la música, ¿no? Sí, sí, sí, interesante. Hay diferentes frecuencias, ¿no? Hay frecuencias que sirven para meditar, hay frecuencias que sirven para curar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una frecuencia que dicen que es la 741, ¿no? Que es uh-huh. la que abre la conciencia, ayuda a los viajes astrales. Ya, ya. ¿No? ¿Y sabe los títulos de esas melodías? Sí, te los puedo conseguir. No los tengo a la mano, ya. Pero sí hay, por ejemplo, la 540, que es para el amor, ¿no? Ya. Y así, diferentes frecuencias de H, de Hertz, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay que entender que el funcionamiento de nuestro cerebro se maneja a través de frecuencias, ¿no es cierto? De megahertz, ¿no? Entonces, todo el universo es frecuencia, resonancia. Tú nivelas una frecuencia con la otra y, claro. y puedes hacer viajes astrales, puedes meditar, claro. puedes conseguir a veces cosas que son increíbles, ¿no? Bueno, justamente en este momento estamos escuchando lo que es el himno de nuestro programa, que es Ciruá. Claro. ¿no? De la cuenta Lorena Tassinari, ¿no? Ha habido experiencias muy interesantes, hablando de este tema. La música hace bastante. Transporta las almas. Sí, ¿no? Claro. La imaginación, ¿no? El sentimiento, la emoción. Y a mí me habían dicho, cuando yo conocí a Lorena Tassinari allá en Los Ángeles, me la presentaron, yo no sabía su obra ni su música, y luego me comentaron que esta música que fue transmitida en México ocasionó, esto es lo que a mí me comentaron, ¿no? Episodios de sanación. Hay mucha gente, así ¿no? Es. Que escuchaba sí, esta música. Ver, la música es poderosa. Claro. Hay que saber usarla, ¿no? Y hay que saber usarla. Claro, hay una musicoterapia que le llaman. Y claro, claro, claro. Inclusive estaba de moda una época música para bebés, decían que para desarrollar la inteligencia de bebés, aunque después lo consideraron que no era tan así. Era desde antes que naciera. De Chopin. Claro, cuando estaba la mamá embarazada, poner música clásica, ¿no? Hacía que el niño se tranquilizara y así que cuando ya naciera, ya le gustaba la música. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, el tercer punto sí. es, ¿qué sabes tú de ese ovni que cayó en el Cusco, en Andahuaylillas? Uh-huh. Vieron la noticia, un capítulo, ¿no? Que había dejado un surco de una cuadra, más o menos. ¿Cuándo ocurrió esto, Javier? Bueno, yo lo he escuchado en internet, no sé exactamente, ¿ya? Pero lo cuenta un programa de televisión en el Cusco, de televisión de la radio, de Dante Ríos. Ah, Dante Ríos, ya, sí. Claro. Él Dante Ríos estaba acá con nosotros en tres oportunidades. Tiene un programa de radio allá en el Cusco, justamente. En el internet cuenta la primera parte, pero iban a hacer una expedición para ver dónde había caído el ovni. Ya. Pero no hubo segunda parte. Bueno, mira, yo la verdad desconozco también esa segunda parte. Sí, así como tú, leí acerca de la supuesta caída de un ovni en Andahuaylillas. Curiosamente, es el mismo lugar en donde hace un par de años atrás salió la noticia de que habían encontrado un cráneo con características extraterrestres que estaba en el Museo de Antropología de Andahuaylillas. Esa caída fue filmada. Sí, claro. Pero la verdad que no sé, vamos a tratar de comunicarnos con Dante Ríos para que nos comenten qué quedó todo, ¿no? Supongo que si no... Iban a hacer una expedición al y yo lo conozco a Dante, si que hubiera habido algo ya nos hubiéramos comunicado, ¿no? Pero, en fin, vamos a averiguar a ver en qué quedó todo eso, ¿ah? Muy bien, gracias, Javier, un fuerte abrazo para toda la gente de San Bartolo. Una llamada, buenas noches. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Roxana. Hola, Roxana, ¿de dónde nos llamas? De San Miguel. Roxana, ¿y por qué esa voz tan callada, tan nostálgica? No, por nada. Muy bien. Cuéntanos, Roxana, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, yo quería hacerle una consulta, ¿no? Dime. Desde hace ya unos meses atrás, sí. Yo a veces, yo tengo mal sueño, ¿no? Tengo problemas de insomnio, pero el poco rato que duermo, sí. que dormito, ¿no? Porque es un sueño muy ligero. Ya. Cuando ya veo a veces en el espejo, cuando ya me estoy aseando, qué sé yo. Okay. Noto una marca en la frente, como si fuera una presión, pero tendría que presionarme, si... O sea, tendría que ser una presión tan fuerte, ¿no? Como para que se hunda de esa forma la frente. Uh-huh. Yo he intentado incluso, pensando de repente me ha acomodado mal en la cama, o yo misma lo he, ¿no?, sin querer, me ha apoyado, ¿no? Ajá. Pero no es posible, o sea, haciendo yo misma presión, ajá, que quede una marca así, mayormente, siempre es en la frente. Ya. Parece una yema de dedo, o a veces dos yemas de dedo. Ya, o sea que tú te encuentras en tu frente una especie de huellas, sí, de origen desconocido, una presión. Como si presionaran, pero ya, con bastante fuerza. ¿Y esto está relacionado con algún tipo de experiencia adicional, o sea, sueños extraños, algo por el estilo? Sueños, bueno, yo no le doy mucha importancia a los sueños, ¿no? Ajá. No leo libros sobre sueños, nada. Ya no, pero digo, tú misma no has tenido, no recuerdas un sueño recurrente, nada por el estilo. Bueno, a veces sí he tenido sueños que se repiten, ¿no? Pero, como le digo, yo soy insomne. Ya. Tengo un tiempo de sueño muy breve. Ya. Y es en ese tiempo en el que simplemente estoy permitiendo que ocurre eso, ya más o menos todo este año. Uh-huh, pero sí, lo que también ha ocurrido antes, sí, es que aquí hemos visto, bueno, cuando estaban mi padre y mi madre, hemos visto la presencia de una persona, un varón, por lo alto. Ya, vamos a hacer una cosa, mira, tenemos que hacer la pausa, nos hemos pasado, y ¿qué te ves, Rosana, que te quedes con nosotros un ratito para que nos termine de contar tu historia? Me parece que hay algo ahí que debimos explorar. Son las 8:47 de la noche en todo el Perú, y ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anton Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a 3 de Radio Capital. Tu opinión importa. No sé si sigue con nosotros Roxana y San Miguel. Roxana, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya, muy bien, Roxana. Bueno, tú nos comentas, pues, que a veces te encuentras en tu frente unas huellas medias extrañas, como si fuera de dedos que están presionando. Bueno, sí, en realidad, a veces en todos nosotros siempre encontramos marquitas en nuestro cuerpo, que a veces nos hacemos golpes, heridas, raspones, y no nos damos cuenta, ¿no? Ahora, tú nos dices de que, aparte de eso, en tu casa, cuando estaba tu papá, me parece, otros familiares cuando siempre... Cuando estaban mi madre, ¿ya?, y también padre. ¿Están, ya se fueron? ¿Están fallecidos? No, ya han fallecido. Ambos, ya. ¿Y tú con quién vives? Sola. Ya, okay. Bueno, ¿y cuando estaban ellos, comentaban que había una presencia en la casa? Sí, con mi mamá logramos ver a un, me parecía un varón, una persona alta, ya, delgada, pero era una sombra, ya, bastante marcada, o sea, no era como le puedo decir, no era como una especie de algo gris o transparente, no, sino era marcadamente oscura. Y no logramos verlo, nosotras estábamos en el cuarto, ya, y estaba en la sala de pie. Ah, de pie. Y había una silla de ruedas, perdón, que usaba mi madre y luego usó mi padre. Ya, y eso estaba parado al pie de esa silla de ruedas. Ajá. ¿Y eso lo vieron toda la familia, tu papá, tu mamá, tú, no, lo vieron? Lo vimos en ese momento mi mamá y yo, porque era muy tarde. Okay. Mi mamá estaba muy mal de salud, yo me quedaba con ella hasta que se durmiera, hasta, ¿no?, la acostaba. Claro. ¿No? Pero logramos ver, yo fui con una linterna, incluso recuerdo, porque ya no tenía miedo, dije... Mejor voy yo misma y fui con una linterna. Dije, voy a ver qué cosa es. Y lo único que vi fue que corrió esta sombra, corrió y fue como hacia la pared. Se dirigió hacia la pared. Okay. ¿No? Eso sí, yo lo vi. Bueno, pero eso ha sido cuando, bueno, ya estaban tus padres en vida, pero luego, por último, que has tenido estas experiencias en la frente, ¿no ha vuelto a pasar? ¿Has visto esta entidad en tu casa? Bueno, lo que yo sí noto es que a veces tengo un enfriamiento bastante extraño. Siento mucho frío. Y ya cuando noto eso, ya comienzo a preocuparme un poco. Okay. Bueno, Roxana, yo siempre digo de que cuando ocurren algunos fenómenos físicos o sensaciones extrañas que uno tiene, siempre debe uno tratar de agotar la explicación pues racional, ¿no? Que pueda deberse pues a un síntoma no necesariamente atribuible a una explicación paranormal, ¿no? Siempre hay un tipo de explicación. Yo recuerdo un caso de un anciano que siempre me llamaba, nos llamaba diciendo de que él tenía veía pues entidades, fantasmas como espectros, y luego él posteriormente se hizo un chequeo en la vista y nada, ahí había sido pues un tema, digamos, que por la vejez había habido un problema de visión que justamente le hacía ver este tipo de manchitas o cositas que flotaban. Entonces a veces hay este tipo de cosas que es bueno siempre nosotros tratar de no renunciar a la razón, a hallar una explicación racional a todo esto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Rosana, gracias por llamarnos, ¿no? Radio Capital atiende tus llamadas de emergencia. Bueno, queridos amigos, en estos momentos debemos interrumpir realmente nuestra programación porque tenemos una llamada de emergencia. Y dice que están reportando que en estos momentos están asaltando un bus Soyuz que va de Ica a Lima. No sé si tenemos la llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Quiero reportar, mi hijo de emergencia me ha llamado. Sí. Desde el ómnibus Soyuz me acaba de comunicar hace minutitos. Sí. Están asaltando y están a balazo. Parece que hay una balacera dentro del ómnibus que están reprendiendo el ataque. Hay un asalto a la altura de Pisco por San Clemente. Ya. A la policía, por favor, que esté cerca de ahí, que apure en su auxilio. Por favor. Ok. ¿Hace cuántos minutos ha recibido usted esa llamada? De 10 a 12 minutos que estoy tratando de comunicarme con alguien para que ayuden a ese... Ya, muy bien. Es un Soyuz que viene de Ica hacia Lima, que está en la zona de San Clemente. Sí. Esto está por Pisco y que está siendo asaltado en estos momentos. En estos momentos estaba haciendo eso. Mi hijo me dijo, papá, corto, porque no podemos llamar, hay balacera. ¿Y esto, esta balacera le dijeron que está dentro del bus o afuera? No lo pude entender. Ok. Porque se cortó la comunicación. Ya. ¿No entiende? En esa situación de riesgo, ya, okay. Ya hay que acudir. Bueno, entonces en estos momentos lo que vamos a hacer... ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Víctor Larrua. Víctor Marro. Muy bien. Víctor Marrú. Muy bien, señor Víctor. Bueno, nada, entonces siendo las 8:54 de la noche, debemos reportar este incidente que parece que es urgente. Tenemos que hacer un llamado a la Policía Nacional, la que está justamente en la zona de San Clemente, en Pisco, ¿no es cierto? Y nos comenta Víctor Marrú que hay un asalto que está ocurriendo en estos momentos. Según su hijo cuenta, hay inclusive una balacera. Así que solicitamos que inmediatamente se apersone al lugar de los hechos la Policía Nacional para que evitar cualquier otra desgracia, ¿no? Sabemos que el tema de la inseguridad ciudadana está creciendo de manera ya a niveles pues incontrolables. De hecho, es el mayor reclamo que todas las estadísticas, todas las opiniones, todas las encuestas de opinión hacen ver de que la ciudadanía considera como un problema de interés nacional número uno el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en este momento hay que atender esta llamada. Hoy en este momento las 8:55, hace 15 minutos estamos hablando de las 8:40 de la noche en la zona de San Clemente, justamente la zona que fue castigada por el sismo de Pisco, ¿no es cierto? Entonces esto está en la zona de Pisco, San Clemente, que es la zona inclusive donde comienza la vía Libertadores, ¿no es cierto? En el camino hacia Ayacucho, pero bueno, en San Clemente está ocurriendo a un bus de Soyuz, entonces entendemos que esto debe ser en plena Panamericana Sur, así que solicitamos por favor que se apersonen lo más pronto posible las unidades de la Policía Nacional que estén más cerca de la zona. Y bueno, en todo caso, si es que tenemos alguna noticia con respecto a este incidente, ya saben, tenemos el teléfono de emergencia para que ustedes nos llamen 421-0900, 421-0900 y bueno, también la línea gratuita de provincias 0800-24802, 0800-24802. Nuevamente volvemos a cerrar paréntesis y bueno, en todo caso, pues pedimos disculpas a nuestro oyente de haber interrumpido nuestra programación habitual, pero ustedes saben, hay llamadas de emergencia que deben ser atendidas y que son impostergables. Y eso justifica de una manera pues cambiar nuestra programación habitual. Bueno, volvemos nuevamente a nuestra temática de viaje a otra dimensión y vamos a escuchar otras llamadas. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Glendy Maza, estoy llamando desde Cerquillo. Hola, Glendy, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Bueno, en este caso me comunicaba con usted porque Bueno, el tema está muy interesante a consecuencia de lo que es actividades paranormales. Justamente estamos presenciando esto en Ventanilla, en la casa de mi enamorado. Ya. Está sucediendo cosas inusuales que anteriormente no ocurría. Y ¿ya? nos llama la atención y la verdad que no sabemos a quién recurrir. ¿Ya? Mayormente uno comenta esto a otras personas y hay muchos que no creen, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que pasa exactamente en esa zona, Glendy? En esa casa hace mucho tiempo hubo un asesinato antes de que vivieran en esa vivienda. Ya. Un policía mató a su señora y nadie quería vivir en esa casa. Y a consecuencia de ello, bueno, fue un tipo de invasión. Okay. Pero ahora resulta de que se hace presente el alma de... Bueno, se siente que es un varón porque es una presencia muy fuerte. Ya. Y abre lo que es la refrigeradora, por ejemplo. A caramba. Se presenta físicamente, inclusive ha llegado a asustar a la hermana de mi enamorado, que se ha quedado asustada. ¿Pero qué es lo que ha visto ella? Lo ha visto físicamente con el rostro y todo. ¿Un hombre? En plena luz del día. ¿Un hombre? Un hombre, efectivamente. Yeah. Se presenta un hombre y da la casualidad que siempre se presenta donde está el agua. Ah, ya. Dicen que el agua es lo que le da energía. Sí, así es. Entonces, lo que queremos saber, o en este caso me gustaría saber su consejo, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Esto en qué parte de Ventanilla queda? Queda por donde está Villamoto. ¿En qué urbanización o asentamiento humano está eso? Esto está en Ventanilla, exactamente, no sabía detallarle la zona. Ya. Esto está en Ventanilla, por donde estaba el... La Satélite, la Antonia Moreno de Cáceres, la Naval, ¿no? Antes, pasando lo que es correspondiente al metro principal, que está en Pedro Cueva. Ah, ya, okay. A la altura del metro. ¿Y qué? ¿Y la actividad paranormal es tan fuerte que ya interrumpe la vida cotidiana, normal, digamos? Sí, porque se hace presente. Por ejemplo, el día de ayer fue lo más fuerte que pudo ocurrir. ¿Qué ha pasado? Que estaban en la ducha y como ella se queda sola durante el día, lamentablemente ella sintió que abrieron las puertas, como si alguien estuviera jugando con la llave, e inclusive se presentó un gato negro al lado de ella. ¿Y un gato no quería retirarse? ¿Y no tenía gato negro ustedes? Nosotros no tenemos gatos, no. Ya, entonces, y bueno, es algo extraño y la verdad que... Ahora, lo que a mí me llama la atención es que tú cuentas que el incidente que originó todo esto fue de un policía que mató a su esposa. Entonces uno pensaría de que el fantasma debería ser una mujer. Y sin embargo, quien se presenta es un hombre, ¿no? Es una presencia muy fuerte. Ya. Normalmente cuando es una mujer, a veces es un poco más... No es tanta cólera que se presente en esa alma porque incomoda y fastidia, bota cosas, mueve cosas. Ya. Es incómodo en este caso. ¿Y es todos los días? ¿O tiene sus horas, tiene sus días, o es todos los días, digamos? Ya lo va haciendo en estos 15 días como tres veces. No ocurría ello. Ocurre y lo más sorprendente es que ocurre de día. ¿De día? Entre las 2 de la tarde y las 4. Ah, qué extraño. Porque generalmente esto siempre ocurre en la hora muerta, que es la 3:33. Claro, es de 2 a 4 de la mañana. Claro, la hora muerta, ¿no? En fin, mira, vamos a hacer una cosa. Glendy, justamente acá conversando, viendo así, coordinando así con mi productor, me dice la posibilidad de repente de hacer una investigación paranormal en ese lugar. Lo que te pediría es que dejes tu teléfono en el interno con mi productor Freddy Cárdenas para ver la posibilidad de comunicarnos y ver la posibilidad de repente hacer una investigación paranormal ahí de Viaje a Otra Dimensión y ver, bueno, evidentemente hay un tipo de solución, ¿no? Gracias, Glendy, por confiar en nosotros. Son las 9 de la noche en todo el Perú y lo que viene ahora son las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa en este momento. Queridos amigos, queremos saludar a una pareja de viajeros dimensionales que gracias a nuestro programa se conocieron, se enamoraron, se ennoviaron y se casaron. Y están celebrando el primer año de su feliz enlace matrimonial. Y por eso queremos saludar a Daniel Bernuy y su esposa Katy Blas, que cumple un año de casados y que, bueno, gracias al programa Viaje a Otra Dimensión, que dice que fue el enlace a través del cual se lograron conocer. Y bueno, me alegra mucho eso y queremos saludarlos pues muy cariñosamente a Daniel Bernuy y a su querida Katy Blas, todas las bendiciones, ¿no es cierto?, en su primer aniversario. Y eso nos alegra de que Viaje a otra dimensión sirva de para muchas cosas, no solamente para investigar los misterios de la vida, del hombre y del universo, sino también sirva, cómo no, para crear parejas. Cuando hacemos estas, la hora 33, que decimos apaguen las luces, prendan las velas, miren debajo de la cama o dentro del ropero a ver si encuentran algo raro, también sirve para reconciliar a las parejas y, cómo no, quizás para atizar pasiones. Pues esto sirve para todo eso. ¡Qué bien! Que Viaje a otra dimensión sea pues multifuncional. Un fuerte abrazo para ti, nuestros queridos Daniel y Katy. Bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema el vuelo 333, encuentros aéreos con el fenómeno OVNI. Desde hace décadas, diversos vuelos comerciales en el mundo han tenido eventos inexplicables con objetos y fenómenos misteriosos. Es cierto que esta información es guardada en reserva. Estamos aquí con Asís. Él es un destacado contactado que ha tenido una interesante participación en los últimos tiempos en diferentes eventos internacionales y que nos sorprende cada cierto tiempo con videos que cuelga YouTube en donde él tiene esta oportunidad pues, de grabar inexplicables fenómenos aéreos anómalos. Muy buenas noches, Asís, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Anthony. Un gusto estar nuevamente por aquí contigo. Bien, Asís, cuéntanos, el motivo de invitarte a ti, justo ha venido acá con su hijo Sergio, es de que hace poco él tuvo una experiencia muy, muy interesante. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Sí, Anthony, hace unos días, estamos hablando a principios de este mes, finales del anterior, mi hijo justamente estaba viajando, él pertenece al Foro Nacional de Niños del Perú. Ah, qué bien, qué bien. Ellos estaban siendo invitados para un evento en Córdoba, Argentina. Uh-huh. Ellos viajaron a esta delegación del Coro Nacional para participar el día viernes 1 de noviembre. Tenían la presentación ya allá en Córdoba junto con el ensamble Artiflex y dirigidos ya por la directora Mónica Canales. Ah, qué bien. Eso fue un festival que era el 12º Festival Internacional de Música Barroca. Ah, qué bonito. Y bueno, salió muy lindo, fueron muy bien aplaudidos, dejaron al Perú en alto. Qué bien, qué y bien. Bueno, la cuestión es que durante esos días que ellos estaban de viaje, sí, juntamente con mi hijo, mi esposa lo acompañó. Allá. Y en esos días yo aproveché y estaba en el desierto. Okay. Fui unos días, estaba meditando por allá, haciendo también yoga. ¿En qué parte, qué desierto? Por Chilca, muy adentro del desierto, sí, varias horas. Uh-huh. La cuestión es de que, bueno, esos días yo estaba solo ahí en el campamento y, sí, bueno, esos días estuve también acompañado con avistamientos con aves. Ah, caramba, avistamientos noches en el desierto de Chilca. Así es. Incluso también fogonazos y otras experiencias que tuve personalmente. Ya. La cuestión es de que dentro de esos días, en determinado momento, recibo incluso un mensaje telepático en el cual ellos me dicen algo así como que me esperara al momento de que yo llegara a Lima, como que iba a recibir algún tipo de noticia de ellos, ¿no? Ya. ¿Tú viste esa idea, ese mensaje que sentiste en tu cabeza, digamos, ¿no? Correcto, okay, de forma telepática. Okay. Y bueno, pues yo llego a Lima el día, el primero. Uh-huh. Perdón, el 2 de noviembre, yo llego el sábado, okay, sábado 2 de noviembre por la mañana, yeah, y la cuestión es de que, bueno, por la noche, uh-huh, al momento que justamente yo voy al aeropuerto, uh-huh, a esperar este vuelo que en el cual retornaban ellos, era el vuelo de Aerolíneas Argentinas, yeah, el vuelo AR 1364. Yeah. Este vuelo estaba programado salir de Buenos Aires a las 19 horas, Buenos Aires, yeah, y acá en Lima estaría programado llegar a las 22:25. Yeah. Okay. Se demoró un poco más de minutos, yeah, lo programado, uh-huh, y al momento que ellos llegan, me doy con la sorpresa que habían estado acompañados por un objeto en este vuelo, ¿no? Habían estado acompañados por un ovni. Ya. Y bueno, ahí empecé a enterarme pues por medio de mi hijo y, uh-huh, algunos comentarios también de sus compañeras, uh-huh, de este incidente, uh-huh, y que habían incluso podido fotografiar, ¿no? Ya. Aprovecho, interrumpo ahora en ese momento el relato. Sí. Pueden ingresar en ese momento a mi Facebook, uh-huh, Asís Universe, A-S-I-S-U-N-I, B chica ERS, ¿ya? Manden ahí una invitación para que puedan ingresar y puedan ver el video. He colgado ya ahí en YouTube, que tengo, uh-huh, mi YouTube también, Asís Universe, y pueden ver ahí un video en el cual he compilado ahí las fotos para que puedan, uh-huh, ir viéndolas mientras escuchan lo que estamos narrando. Claro. La cuenta en el Facebook es Asís, o sea, con S, Asís Universe, así como universo, pero Universe, ¿no es cierto? Sí, con S nomás termina, sin la E final. Ah, ya, sin la E final, Universe, sí. Asís Universe, así como universo, pero sin la última letra, Universe, digamos, ¿no? Así es. Muy bien, correcto. Muy bien. Bueno, estamos aquí justamente también pues con Sergio, que él fue la persona, pues, el joven que pudo tener esta experiencia de contacto en este vuelo comercial. Aló, bueno, hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, Antonio Choi y todos los radio oyentes. A ver, Sergio, cuéntanos. En primer lugar, digamos, tú venías, me ha contado tu señor padre, que venías de un vuelo, pues, de Córdoba, Argentina, que venías a participar en un encuentro de coros. Sí, fuimos al Festival de Música Barroca, yeah, en Córdoba. Uh-huh. Fuimos el coro de niños, bueno, una pequeña parte, yeah, y el ensamble Artiflex, y también algunos músicos de allá, Argentina. Ya. Yeah. Junto con mi directora Mónica Canales, yeah, que es la que nos dirige en el coro. Muy bien. ¿Y cuántos chicos fueron? Fuimos alrededor de 14 chicos, yeah, con 4 profesores del coro, yeah, y bueno, el resto que era la orquesta. Muy bien. Y bueno, Sergio, tú volabas en este vuelo de Aerolíneas Argentinas, me dices, ¿y qué es lo que pasó? A ver, cuéntanos. ¿Tú estabas ahí en el vuelo? ¿Qué estabas haciendo cuando pasó todo? Bueno, estábamos en el vuelo y, bueno, en el avión, uh-huh, también no se pueden hacer muchas cosas, no eran esos aviones modernos que hay ahora con pantallas interactivas. Claro. Así que me puse a mirar la ventana y estaban ahí esas tres luces de color blanco. ¿Habían tres luces? ¿Qué hora sería más o menos? La verdad no sé qué hora sería, uh-huh, pues no había llegado celular ni nada de eso. Claro, creo que luego en la fotografía que se tomaron aparece la hora y eso vamos a pasar después, sí, con así, creo que no, sería... no hay cuarto, aparece la primera fotografía. No hay cuarto, hora Perú. Hora de Perú. Así es. Claro, en Sergio no yo le pregunto la hora, no sabía porque no tenía instrumentos de este reloj. Claro, y solamente tomaron la foto, ¿no? Y en la foto sale la hora. Así es. ¿Y está sincronizada la hora, digamos? Sí, porque yo he visto, son dos cámaras las que han utilizado, ah, y incluso una de las cámaras es semiprofesional, ¿no? Ya. Curiosamente también tiene el Zoom digital 33, ¿no? Así. Y curiosamente. Así es. Y bueno, la cuestión es de que cruzando las horas, aparentemente esta cámara semiprofesional estaba con la hora argentina, me imagino que la programó la niña que estaba utilizándola. Ya. Y la otra cámara, que era una Lumix Panasonic, sí estaba con la hora peruana, ¿no? Y coincidían, okay, con las dos horas de diferencia con Argentina. Ah, perfecto. Bueno, te volvemos con Sergio. Entonces, bueno, y en eso tuviste tú estabas sentado en el avión, en la fila, en la ventanilla izquierda o derecha, digamos. En la parte izquierda. En la parte izquierda. Bueno, y viste tres luces. Navy 15 de la noche. ¿Y de cómo eran estas luces? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos. Eran tres simples esferas de luz de color blanco. Ya. Al principio, bueno, parecían simples luces, pero también del hecho de que no podríamos haberlas sobrevolado porque estábamos... Las luces estaban abajo del avión. Debajo del avión, ya. Y eso destacaba el hecho de que fuera tres estrellas. Claro, ya te entiendo. Si fuera encima del avión, bueno, pues estrellas, digamos, ¿no? Pues estaba debajo del avión. Ya, ¿y qué pasó? ¿Tú fuiste la primera persona que lo viste, digamos? Sí, después corrí la voz a mis cinco amigas. Ya. Sus nombres eran... María Fernanda, ya, Ofelia, uh-huh, Kiara, uh-huh, y Alejandra. Bueno, el quinto era yo. Ya, y tú le pasaste la voz. ¿Y qué te dijeron ellas? ¿Que empezaron a ver por la ventana? Empezaron a ver por la ventana. Al principio, como que no creían mucho. Ya. Pero el hecho de que estén al costado del avión durante todo ese rato, hasta el momento en el que se fueron las luces. Claro. Les pareció un poco extraño y parece que empezaron a creer un poco más. Claro, bueno, ve tres luces. Ahora, estas luces estaban, solamente se veían luces, no se veían objeto, forma definida. No, eso no se veía. No tenía forma. Ok, ¿y estas luces qué hicieron? ¿Se movían? ¿Estaban inmóviles? ¿Se juntaron? ¿Qué otros hicieron? parecían estar inmóviles, siguiendo el avión hasta que... Bueno, llegó un momento en el que... Como que se fueron. Ajá. Las tres luces... Sí. Se convirtieron en una sola luz amarilla. Ah, ¿tuviste que se juntaron estas luces? No, no se juntaron. Ya. Solo se volvieron una sola luz amarilla. Una sola luz, muy bien. Y hicieron un movimiento tipo como si fuera una J. ¿Una J? Con una pequeña curva y luego se fueron hacia arriba y desaparecieron de la vista de nuestra ventana. ¿Tú viste que hicieron ese movimiento? ¿Tú y tus amigas vieron ese movimiento que hicieron a través de la ventana del avión? Sí. Uh-huh, muy bien. Vamos a hacer la pausa de la hora y luego de eso vamos a regresar con más detalles de este interesante avistamiento que se tuvo desde un vuelo comercial. Son las 9:16 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos hablando acerca de el tema el vuelo 333 de encuentros aéreos con el fenómeno OVNI. Estamos justamente acá con Asís, destacado, contactado, un poco para que los amigos que menos están familiarizados con términos ufológicos. El contactismo es una vertiente muy interesante dentro de la fenomenología, los fenómenos que se dan relacionados con este tema, en que existe la posibilidad, la hipótesis a través de la cual seres humanos puedan intercambiar información, interactuar, relacionarse con supuestas entidades superiores, no humanas, o dicho de otra manera, extraterrestres, ¿no? El tema del contactismo es un tema muy interesante, muy complejo, muy controversial, pero bueno, es justamente un motivo para seguir con la investigación OVNI. Estamos justamente con Asís, destacado contactado peruano. Él inclusive ha salido este año en el especial de la serie de televisión Contacto Extraterrestre de la cadena History Channel. Y bueno, Asís, justamente estás comentando lo que la experiencia que tuvo tu hijo. Así es. Sergio. Luego tú tuviste la oportunidad de conversar con otros testigos, me dicen, ¿no? Sí, correcto. Justo hablé con esta niña, con María Fernanda, con Mafer, que fue justamente la que también tomó fotografías, ¿no? Que tenía esta cámara semiprofesional. Y bueno, en ese momento yo le pude consultar, pues, ¿no? Algunas cosas, algunas intrigas, y que me pudiera narrar también lo que ella exactamente vio. Claro. Justamente coincide con mi hijo Sergio en eso de que dice que eran tres luces, ¿no? Ya. En determinado momento dicen que estas tres luces han estado en formación o lineal o han estado incluso en cierta posición semejante a un triángulo. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, esta niña Maffer también menciona, ¿no?, de que estas luces al principio, que eran blancas, también tenían ciertos destellos de color amarillo y color rojo. Destellos de color amarillo y rojo. ¿Ya? Y esto, de alguna u otra forma, también corrobora pues lo de mis avistamientos, en que muchas filmaciones que yo tengo, y que justo lo explico en mi libro OVNIs, el inicio de un contacto, tengo un capítulo ahí en el que yo explico los tipos de luces que utilizan las naves y que lo tengo también filmado. Ajá. Entonces, justamente en la conferencia de ayer que yo he dictado, de contacto extraterrestre, pues, justo ayer yo he podido explicar a las personas que asistieron y he presentado varios videos donde les hacía ver de que muchos avistamientos, en muchos casos, aparecen los OVNIs, ¿no?, con luces tipo estroboscópicas, intermitentes, que también lo utilizan los aviones. Ya. Y esto también lo pudimos corroborar y les mencioné y les puse unos videos en el cual, por ejemplo, en el caso del Papa Bueno, ¿no?, Juan 23, justamente ahí menciona, pues, su asesor, de que cuando baja y desciende el OVNI que tenía en contacto, tenía luces intermitentes de colores. Por otro lado, también el contactado también Carlos Díaz, el mexicano, el cual tuvo estos contactos con estas naves plasmáticas. Claro, plasmáticas. Así es. Él también menciona lo mismo en una entrevista que le hicieron el año pasado. Ya. Él menciona que ha tenido varios avistamientos e incluso un día estaba acompañado con autoridades reconocidas. Ajá. Y estaban en un lugar de contactos y uh-huh. sobre ellos sobrevolaban unas naves que al principio uno de ellos pensaba incluso que era un avión, hasta que de pronto se dieron cuenta y se quedó detenida y empezó a retroceder por la misma ruta sin hacer ningún tipo de curva ni nada. Uh-huh. ¿No? Entonces justamente él, igual que yo, hemos pasado por ese tipo de experiencias en donde menciona, ¿no?, de que ellos lo hacen también para un poco camuflarse y también sorprender quizá de una otra forma, pasar desapercibidos a las personas, ¿no? Ahora, lo que sería interesante es saber, pues, en ese momento, si a las 9 y 15 de la noche, este vuelo de Aerolínea Argentina, que cubría Buenos Aires-Lima, del día, me dices tú, sábado 2 de noviembre. Sábado 2 de noviembre. A la hora del avistamiento, ¿sobre qué parte del territorio, si estaba en territorio nacional o internacional, ¿no? Así es, eso sería un dato interesante poder ubicar en qué lugar estaban. Uh-huh. Y bueno, y como te comentaba, ¿no? Sí. Dicen que estas luces empezó a tener unos destellos, según lo que ella vio. Ya. Y luego de estos destellos, lo que ella también pudo percibir, tan igual como mi hijo, ya, que después de que había estado el OVNI o estas luces al principio debajo del avión, por lo cual también se descarta que haya sido las estrellas, como decía mi hijo, ¿no? Sí. Luego subieron estas luces, se pusieron al mismo nivel del avión, al mismo nivel. Al mismo nivel. Ya. Y después de eso, que ellos ya tomaron las fotos, que acá también ocurre algo curioso. Sí. Al momento que ellos toman las fotos, y en ese momento es que después este objeto se avanza, adelanta y desaparece. Ya. Que es justo lo que menciona también mi hijo, que avanza como una especie de curva y se va hacia arriba. Ajá. Y desaparece. Ajá. Curiosamente, en ese momento. Sí. Hay turbulencias en el avión. Ah, hay turbulencias. Entonces, cosa que en ese momento, justo cuando tomaban ellos las fotos, le habían avisado a mi esposa que estaba unos asientos más allá. Ya. Ella iba a acercarse también para observarlo y tomar fotos, pero con las turbulencias no pudo, pues, ¿no? En ese momento tuvo que mantenerse sentada. Claro. Ahora, estamos acá con Sergio, que fue el testigo, pues, directo de todo esto. Sergio, o sea, digo yo, tú que viste estas luces, ¿no podría ser, ya que estaban en un primer lugar debajo del avión, a luces de una ciudad, no sé, tratando de decir una explicación de no sé, de una ciudad o una otra explicación de repente? Bueno, otra explicación lógica no habría. Luces de una ciudad. Bueno, en primer lugar, no creo que una ciudad te acompañe tiempo al lado o abajo de claro, avanza, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá durado este evento, digamos, tú calculas? Alrededor de una hora, hora y media. ¡Ah, una hora! Yo pensé que había sido una cosa de segundos a minutos. Una hora, estas luces estuvieron al costado del avión. Sí. Ya, y dice una cosa ya, ¿no? Para conversar. Tú le pasaste la voz a tus compañeras y a tu mamá que te acompañaba, ¿no es cierto? Sí. ¿Se pasó la voz de todo el avión? ¿O esto se mantuvo solamente en tu grupo, digamos? No, solamente ese grupo. Ya, ¿no se enteró de esto el Porser, la Hermosa, los pilotos, esto? No, nadie más. Ya. Ahora, lo que me comenta tu papá es una cosa interesante, ¿no? Dice que cuando estas luces se fueron, ¿ocurrió una cierta turbulencia en el avión? Sí. Ya. ¿Cómo turbulencia? O sea, ¿que empezó a moverse? ¿Cómo fue esto? Se sintió un poco de movimiento y en el avión arriba se encendieron las luces de ponerse los cinturones. Ya. Ahora, lo que hay que entender es que no necesariamente, eso sería pues esta turbulencia habría tenido que ver con este OVNI, ¿no es cierto? Pero curiosamente fue después que el objeto se movió. Sí. Qué interesante. Ahora, digamos, se dice que este tipo de incidentes son constantes, no son constantes, sino ha ocurrido en muchas aerolíneas y se sabe de que se guarda cierta reserva con respecto a eso por parte de los vuelos comerciales. Claro. Así, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Por qué crees que esto no se dice y no se habla, no? Bueno, yo creo pues por el temor, ¿no? Porque ellos definitivamente pues con la tecnología que tienen pueden hacer de todo, ¿no? Claro. Acelerar, aparecer, desaparecer rápidamente, ¿no? Y sin menor cuidado, ¿no? Claro. Sin embargo, justamente pues ante esto que no puede hacer nada, hablando también si es que hablamos de las fuerzas militares, ¿no? La Fuerza Aérea u otras, ante esto pues prefieren mantener callado a estarlo comentando quizá y que la gente se pueda asustar. ¿No? Al decirle, poco, ¿no? Pues, ¿no? De que ellos pueden hacer nada ante esto, ¿no? Porque sabemos, pues, tú y yo que que a nivel mundial estos ovnis ingresan y salen en bases militares, desactivan misiles y todo, ¿no? Entonces, eso, imagínate si salen ahora los militares a hablarte y a decir, a comunicar a todas las naciones que ellos no pueden hacer nada, pues estaríamos prácticamente desprotegidos, ¿no? Como que de alguna manera cuestionaría, digamos, la superioridad militar, ¿no? Así es. Que es uno de los factores de poder mundial, además, ¿no? Así es. Qué interesante lo que está comentando. Yo lo que quisiera invitar es a nuestros oyentes que hayan tenido algún tipo de experiencia volando en un vuelo comercial nacional o internacional con el tema OVNI, que nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Y si no, de nuevo de provincia, 0800-24802, 0800-24802, que nos puedan llamar y si han tenido algún tipo de experiencia volando en un avión o de repente a un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, del Ejército Peruano, de la Gloriosa Marina de Guerra del Perú, que ha tenido una experiencia, nos pueden llamar. Si quieren guardar la reserva, con todo gusto, nos pueden llamar con seudónimo. Y si quieren, o si no entra su llamada, nos pueden escribir a omniperu333@yahoo.com. omniperu333@yahoo.com. Y por otro lado, Asistu va a ser una de las ponentes que van a estar en este cercano ya Congreso Internacional de Ufología en Huánuco. Así es, Anthony, justamente el 4, 5 y 6 de diciembre pues vamos a tener la suerte de estar por Huánuco, sí, en este congreso pues organizado por Manuel Llanos, de su programa Omnis TV, y bueno, vamos a tener también ahí en compañía, vamos a estar con Johanan Díaz de México, que viene. Ajá, ¿no? Va a venir Johanan Díaz de México, ¿no? Y va a estar muy interesante, ¿no? Va a estar Oscar Santamaría Huertas, ¿no? Quien persiguió también con su avión, pues, ¿no? A este OVNI en la base de La Joya, ¿no? Claro. Así que, sí. y vamos a estar varias personas, ¿no? También vamos a estar con el comandante Julio Chamorro, somos varios los expositores que vamos a estar ahí, sí. Y bueno, ojalá pues de que la gente pueda también viajar, ¿no? Del interior de la ciudad, acá de Lima, total, bueno, que está dentro del país, creo que pueden darse un salto y aprovechar este congreso para enterarse pues de todos los casos y experiencias que hay, ¿no? Claro, bueno, ya que vamos a ir por allá, sería bueno de repente hacer en caravana, pues, ¿no es cierto? De repente con algunos oyentes de nuestro programa de los viajeros dimensionales, nos ponemos de acuerdo, me escriben a omniperu333@yahoo.com y de esa manera pueden, y nos vamos en grupo, en caravana, hacia Huánuco, justamente. Ya hemos colgado aquí en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio y todo junto, en el Facebook Perú Misterio, todo junto, la cuenta que tiene más de 33.000 seguidores también está colgado, según mi productor Freddy Cárdenas, en la página de Radio Capital, ¿cierto? Así cualquiera de las formas pueden ustedes para que más o menos se den cuenta de lo que estamos hablando, de una manera puedan enterarse. Tenemos una llamada, pero tenemos el corte. ¿Qué hacemos? Hacemos la llamada. ¡Aló, buenas noches! Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Antonio Chue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tito. Tito, ¿de dónde nos llamas? De Cineguía. De Cineguía. Cuéntanos, Tito. Yo lo puedo decir, los ovnis tienen, son como nosotros. Ya. Son carne y hueso. Ajá. Y te domina la mente mil veces, 100%. Ajá. Y sabe cómo estás. Ajá. Y puede estar dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Ya. Vive. Ellos verdaderamente existen. No es una fantasía. Ajá. Uh-huh. No es decir que no, pero también son como luz que te presentan. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, ok, gracias Tito por tu comentario. Son las 9:30 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucha más información acerca del tema del fenómeno OVNI y los vuelos comerciales. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. 222-0575, 222-0580, 222-0711. Para que nos puedan llamar a hacer su experiencia con el tema del fenómeno OVNI. Y interesaría mucho la posibilidad de que, según ustedes, tienen experiencias en vuelos comerciales con el tema del fenómeno OVNI, sería interesantísimo compartirlo con nuestro público. A nuestro amigo de provincia, repetimos nuestro teléfono: 0800-24802. 0800-24802. Estamos acá justamente con el contactado Asís y con su menor hijo, Sergio, que tuvo esta experiencia tan interesante. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, doctor, con Raúl de Sarte. Raúl, cuéntanos, Raúl, ¿cómo estás? Sí, Raúl, disculpe, doctor, sí. Digo, disculpe, no me voy a colgar, pero no te un tema de fantasmas, no sé si lo puedo contar rapidito. Bueno, claro, no hay problema, adelante. Ya, doctor, bueno, no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. Ya, mamá, ella trabajaba en un edificio del Centro Financiero de San Isidro. Ya. En el edificio Prima, ¿no? El edificio Primax, ya, sí, del Centro Financiero de San Isidro. Sí, comentó que se había estado solo hasta tarde y en las oficinas. Ya. Y de un momento a otro, se lo digo así resumido, ¿no? Ya. Un monitor se le prendió y se iluminó todo de verde. Ya. Entonces, dijo que había escuchado como una voz también por el baño, un movimiento o algo así. Cuando ella ha bajado, ya se ha retirado a las 11 de la noche, le comentó al watchman, sí, a los de seguridad, digo, del edificio, y bueno, le dijeron, bueno, señor, esto es normal, ¿no? Acá en los sensores que hay en el edificio, que son para ver los teros, ¿no?, que se meten. ¿Ya? Se activaban así también de la nada, o sea, parecían que habían entes que los activaban, ¿no? Ajá. Ciertos sensores en ciertas zonas, ¿no? Ya. Ella al salir del edificio, bueno, le pareció extraño y obviamente pues también se dio cuenta que había presencia de fantasmas, ¿no? Ok. Cuando ella salió del edificio, sí, había una señora, dice, que vende caramelos afuera. Ya. De allá de Corpac, del ya, edificio al costado del BCP. Ya. Ella le comentó todo y la señora que vendía caramelos le dijo, bueno, señora, eso también, no sé si ha visto que han estado remodelando el edificio del BCP, doctor. Hace unos meses, creo. ¿BCP que está en dónde? En San Isidro. Por el Totus en Carnaval de Moreira. En Carnaval de Moreira. Ya. Y han estado reconstruyendo todo ese edificio, creo que es el edificio central. Ya. Y bueno, le dijo, no, señora, hace unos días, bueno, yo le conté hace un mes. Claro, hace un mes, ok. Hace unos días había un ingeniero de obras del BCP. Sí. Que ha renunciado porque dice que cuando él la estaba yendo a trabajar, no lo han dejado trabajar. Dice que tenía una taza de café y la taza de café ha salido volando. Ya. Los colmos fue que el ingeniero se fue al baño y le trancaron la puerta y no pudo abrir. ¿Le trancaron la puerta del baño? Botando espuma por la boca. ¿Por qué? ¿Por qué botando espuma al ingeniero? ¿Por qué? O sea, parece que... ¿Exceso dentífrico? Sí, o sea, no, ¿qué habrá pasado? Que parece que ha forcejeado y ha pateado la puerta y al final se ha encontrado de repente con un alma en pena, algo, ¿no? Ya. Y dice que era el cuarto ingeniero, según la señora, que ha renunciado. El cuarto ingeniero que renuncia. Ajá. Eso está en el BCP que está en Corpa, en Carnaval Moreira. Sí, en ese edificio grande. Ya. Ah, doctor, y última consulta. Sí. Yo estoy ahorita inaugurando un local, no le puedo decir la dirección por cuestión de seguridad. Ok. Un local donde yo trabajo. Ya. Y justo estaba con unos amigos del local de trabajo limpiando una luna. ¿Ya? Y de la nada apareció un símbolo en la luna del local, ¿no? ¿Ya? No sé si de repente algún oyente puede ayudarme. ¿Un símbolo? Salió como una M. ¿Ya? Y encima del M salió una corona. ¿Y pero qué? ¿El símbolo? Limpiando la luna. Sí, yo estaba ahí con ellos, estábamos limpiando la luna para dejar todo listo. ¿Ah? Y uno de ellos le pasó un trapo a la luna. ¿Ya? Y se vio le echaron limpiavidrio. Ajá. Y se vio de la nada, dijo, es una M. Me acerqué yo y vi una M, de verdad, bien formada, una M grande, y encima de la M salió una corona con tres esos circulitos ovalados. Ya. No, una corona, le pasaron otra vez el trapo y desapareció. O sea, era como que se hubiera aparecido en el momento. Pero no fue simplemente una mancha que aparece cuando uno raspa un vidrio o limpia. No, para nada, doctor, no. Y dicen que, yo no me fijé, yo vi la M y vi la corona, pero dicen que en la M, ajá, ellos que estaban más cerca, ajá, había un escudo también. O sea, es algo, no sé. Como un símbolo, un símbolo de heráldica, ¿no? Sí, esto pasó en Miraflores, pero no le puse exactamente el lugar donde sucedió. Es algo que... Medio extraño. Bueno, en todo caso, mira, si tú quieres, me mandas un dibujo de lo que tú vistes a mi correo electrónico omniperu333@yahoo.com y de una manera podemos consultar con especialistas en símbolos, en simbologías. Ahí conocemos a muy buenos especialistas sobre simbologías, ¿no? Sobre heráldica, ¿no? Así que nos pueden ayudar en ese aspecto, a ver qué cosa hay detrás de esta extraña aparición. Gracias, mi querido amigo. Dale. 9:36 de la noche, otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Choi, buenas noches. Me llamo, Isabel. Isabel, cuéntale, Isabel, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Llamo desde Los Olivos. Ya, muy bien. Doctor Choi, lo que pasa es que estaba escuchando su programa sí, desde las 8 de la noche, 8:30 aproximadamente. Ya. Estoy en una casa de 3 pisos y la casa es alta. ¿Ya? Desde la ventana ¿sí? vi una luz blanca, porque fue entre las 8:30 hasta las 9:10, 9:15. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Lo curioso es de que le digo, mire esa estrella, le digo. ¿Ya? Yo le digo a mi abuelo, mire ese novio, me dice, es una estrella, pide tu deseo. Ya. Entonces me estuvo vacilando. Yo sigo mirando. Sí. Y lo que me llamó la atención fue que cuando pasa un avión. Sí. Porque con de Los Olivos, el cayó está cerca y está claro, el aeropuerto Jorge Chávez. Sí. Esa luz blanca se puso color azul. Ya. Entonces seguía viendo esa estrella. Y lo curioso es que esa luz blanca o esa estrella ha estado una hora parada, pero conforme iba pasando el tiempo, iba retrocediendo y iba cambiando de color. Ya. Primero fue blanca, amarilla, y de ahí se puso chiquitita y fue color naranja. Ya. Lo que me llama la atención es, si es una estrella, tiene que tener esa luz constante, o no sé, pero la cosa es que me asombra. Ahora, yo he tomado fotografías. Ya. Y cuando grabo la imagen, sí, es una circunferencia perfecta, blanca. Ya. Mi querida Isabel, un dato que te pediría es, ¿esta luz o estrella o lo que sea, la estrella de la suerte, está hacia qué punto cardinal está? O sea, ¿hacia el este, oeste, norte o sur? Los Olivos, a ver, estoy en el cono norte, como yendo para el mar. ¿Está como hacia el mar? Sí, para el mar. Ya, bueno, déjame decirte algo, mi querida Isabel. Nosotros ayer tuvimos también reportes al respecto de eso. Y entonces y se hizo un descarte astronómico, y lo que nos dicen, el descarte astronómico, es que hacia el oeste, justo a donde tú señalas, está en este momento Venus, en una fase muy intensa de acercamiento a la Tierra. Entonces, la posibilidad que hay, Isabel, te digo como posibilidad, ¿no es cierto? ¿No? Yo te escucho muy atentamente, de que claro, el cambio de colores sea debido a que esta luz pasa a lo largo de la noche por diferentes capas de la atmósfera, y por eso que a veces se puede cambiar de color. El hecho que vaya moviéndose lentamente hacia abajo es porque sigue el movimiento de rotación de la Tierra. Y el hecho que cuando tú tomas una foto con tu cámara digital a una luz muy lejana, lo que está tomando, y tú lo ves en tu zoom, en tu cámara, lo ves y le ves una forma, lo que ha tomado la cámara no es el objeto, sino es, ¿cómo te voy a explicar, mi querida Isabel? La interpretación digital de ese objeto. Es como si a mi productor, Freddy Cárdenas, lo pongo a 1 kilómetro y yo le tomo una foto, luego yo lo amplío la foto de Freddy y la foto en la ampliación no va a salir Freddy, va a salir un extraterrestre, porque se deforma la imagen con el pixeleado y todo eso. Entonces es muy probable, mi querida Isabel, de que lo más probable es que lo que se esté viendo actualmente es Venus. Ahora, si esa luz se empieza a mover como loco, de izquierda a derecha, arriba abajo, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? En fin, no sé, ¿qué te parece mi interpretación? No lo sé. En un inicio también pensé de repente el planeta Venus, una estrella, ya. Pero lo que sí me llamó la atención es que cuando pasó el avión. De color azul. Ajá. Automáticamente fue color azul y luego volvió a blanco. Y luego volvió a blanco, sí. Okay. Eso fue lo que me llamó la atención, pero bueno. Sí. No, gracias por tu reporte, Isabel. Es la única forma de poder tener información, y ustedes son grandes informadores acerca de lo que pasa en los cielos de Lima, lo que antes no había. Gracias a ustedes, mi querida Isabel, un fuerte abrazo. 9:40 de la noche. A veces puede pasar también que cambian las estrellas, los colores, porque dicen, doctor Choi, pero si ha desaparecido. ¿Cómo que no desaparece? A veces puede pasar un banco de nubes y desaparece, o a veces pasa un tenue banco de nubes, muy tenue, y la luz blanca se vuelve a celeste. O sea, esto puede ocurrir. No estoy negando el fenómeno, por si acaso. Estoy tratando de hallar una explicación racional, y por ahí nos encontramos. 9:40 de la noche, una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Norma. Señora Norma, ¿de dónde nos llama? Bueno, de Vista, pero mi historia que voy a contar son de cuando yo viví en Ventanilla. A ver, cuéntenos, señora. En el tiempo que, bueno, todo era, solamente existía organización naval, ¿no? Y todo era escampado. Sí. No había asentamientos humanos como ahora, pues está poblado. Sí. Esto le estoy hablando del año, bueno, yo fui a vivir ahí en el año 64, pero bueno, lo sucedido es cuando yo más o menos tendría pues el año de 8 años, 10 años más o menos. ¿Qué año serían? Bueno, sería en el año 70, más o menos. Ya. Ajá. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, son tres historias que son breves, la verdad, sí, porque de repente el tiempo, ¿no? La primera era cuando pues nosotros vivíamos, bueno, mi casa quedaba frente a los cerros. Señora Norma, le voy a hacer un gran favor. Lo que pasa es que está llegando la pausa y tenemos que hacerla. Y yo le pediría que se quede un ratito ahí para volver inmediatamente con usted. Pero antes de eso, queremos despedir a Asís. Gracias, Asís, y a su hijo Sergio por haber estado esta noche con nosotros. Y bueno, y de encontrarnos justamente en el Congreso de Huánuco. Así es, Anthony. Muchas gracias nuevamente por estar contigo acá y compartir. Y bueno, y ahí en Huánuco también, de acá de Lima, también vamos a estar con Mario Segarre, con el hermano Antonio Córdoba también. Así, de Alfa y Omega. Un fuerte abrazo para todos los hermanitos de Alfa y Omega, ¿no? Así es. Bueno, Anthony, muchas gracias nuevamente. Y estamos ahí viéndonos en Huánuco, entonces. Y si quieren saber de tus investigaciones y tus videos, ¿a dónde pueden entrar? Sí, al Facebook pueden entrar a Asís Universe, se escribe Asisunivers. Uh-huh. Igualmente en el YouTube también con ese nombre me buscan. Uh-huh. Y bueno, pueden seguirme en el Twitter también, @AsisUniverse. Ok, bueno, muchísimas gracias, Asís, por estar con nosotros y contar esta historia tan interesante. Y a ti, Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y no sé si quieres mandar un saludo a alguien. No, la verdad no, pero muchas gracias. Gracias, Sergio. Y bueno, querido, estuvimos con nosotros el contratado Asís y su hijo Sergio contando esta experiencia tan interesante. Creo que tenemos unos minutos, podemos retomar la llamada, ¿no es cierto? Estamos con Norma. Norma, ¿sigues ahí? Sí, sí. Ya, Norma, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ya, me decías tú, 8 años, 1970. Sí, más o menos. Bueno, yo fui a vivir por el año 64 ya. Como le cuento, yo vivo frente a los cerros, ¿no? Y, bueno, vivía yo entre los cerros, que ahorita está mi papá nomás. Todo era escampado. En mis rectas, pero nosotros salíamos de noche porque mi papá navegaba, entonces nos quedamos despiertos esa tarde, pues no, porque todo era tranquilidad ahí. En ese tiempo, entonces salían o sea, del fondo de toda la red de mi casa, nosotros miramos desde el fondo hacia las veredas, había una tienda donde concurría gente, tomaban personas, todo, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, yo inexperta, pues no, y me miraba que a lo lejos, o sea, por la tierra, por la pampa, salían unas esferas blancas. O sea, que iban, o sea, de su tamaño, disminuían, iban avanzando y disminuían, o sea, su tamaño, ¿no? Iban desapareciendo, pero giraban como que si caminaban en el aire, flotaban en el aire. Ya, qué extraño. Ese fue, bueno, nosotros, yo mi parte no sabía qué era, ¿no? Hasta el momento, pues, que ahora ya uno conoce, pues, que puede ser las almitas, que claro, será, ¿no? Es probable que haya sido eso, ¿no? Y justamente, Norma, tú que me estás llamando de Villavista, pero sobre un caso de Ventanilla, aprovecho la oportunidad para pedir información. Siempre nos han dicho que ha habido un caso de la caída de un ovni en la Pampilla, en la refinería de la Pampilla, y que la gente que vive en Ventanilla, sobre todo en la versión La Naval, sabe de esto. Entonces, ¿no sabes algo al respecto, Norma? Bueno, de la caída no, pero sí casualmente, como te digo, cuando mi papá navegaba, nosotros pues nos quedamos de madrugada despiertas. Y en el tiempo de que era Navidad, nosotros poníamos las lucecitas. Y estábamos afuera sentados conversando, ¿no? Bueno, con las amistades. Y en el borde de los cerros del frente de mi casa, se paraba una luz grande, luz grande, que no era un avión. Tenía una forma así circular, era una luz. Entonces, nosotros miramos y se estacionó frente a mi casa. Entonces, como las lucecitas de Navidad oscilaban, ellos comenzaron a oscilar también sus... Entonces nosotros pues decíamos, ¿qué será? ¿Qué es eso? ¿Qué será? Entonces, pero sí existía, al menos yo tenía conocimiento, pues también era chica, ¿no? Pero sí, de lo que yo me acuerdo, se estacionaba ahí esa luz grande, tenía una forma circular. Y ahora lo cuento porque me gustaría compartir esas historias, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, querida amiga, por haber compartido estas historias y hacer reiterado el llamado acerca de que si tienen noticias sobre esta caída de este ovni en la Pampilla, por favor, escríbame a ovniperu333@yahoo.com, ovniperu333@yahoo.com, y hacer un llamado justamente a Iván Borja, mi amigo Iván Borja, que vive en Ventanilla, hace mucho tiempo que no lo veo. Iván Borja fue uno de los culpables que esté aquí trabajando en Radio Capital, culpable entre comillas. Iván Borja, si puedes, comunícate conmigo, por favor, que deseo hablar sobre este tema de la caída del OVNI en Ventanilla. Son las 9:46 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión. A través de Radio Capital, tu opinión importa. Este tema acerca de los vuelos comerciales y el fenómeno es muy, muy interesante, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, un caso que para mí es paradigmático respecto a este tema. En el año de 1987, un controlador aéreo de tráfico aéreo en Alaska, que es un punto importantísimo, ¿no es cierto?, de control aéreo de los Estados Unidos, porque ya cruzando el estrecho de Bering, al otro lado está pues, Rusia, ¿no? Imagínense. Que estaba a cargo de un vuelo de Japan Airlines, confirmó la afirmación de la tripulación de que un ovni con luces brillantes persiguió a su Jumbo cuando cruzaba el círculo ártico. Los tres tripulantes de este vuelo, este caso es famosísimo, ¿no?, el vuelo HAL 1628, luego dijeron a los investigadores de la FAA, de la Federal Aviation Administration, Administración de la Aviación Federal de los Estados Unidos, que vieron luces amarillas y blancas que parpadearon cerca de su Boeing 747 la noche del 17 de noviembre. Pero curiosamente después hubo toda una investigación. Yo conversé con John Callahan, que era el jefe en esa época de la Oficina de Investigación de Incidentes Aéreos o Accidentes Aéreos de la FAA, de esa zona, y él recopiló información muy importante con respecto a este objeto y a este caso, este vuelo Air Japan. Bueno, queridos amigos, lo que comenta él, yo lo he dicho, creo que he dicho ya en otras ocasiones, que el reporte habla, no solamente hubo un reporte de radar, hubo los reportes de tierra, hubo el testimonio de los pilotos japoneses de este vuelo HAL 1628 de la Japan Airlines, testigos, que lo que vieron, más o menos para que ustedes tengan una idea, queridos amigos, el objeto tenía el tamaño de 3 veces el tamaño del estadio de la U. 3 veces el tamaño del estadio de la U. Y que volaba dando vueltas alrededor del avión, que era un Boeing 747, un avión grande de pasajeros, ¿no? Pero que la velocidad en que iba volando iba tan rápido alrededor del avión que en el reporte de radar dejaba 6 señales alrededor del avión. O sea, imagínense, es usted, un reporte de radar, se ve el avión y alrededor se ve 6 puntos. Entonces, hoy pensaría que eran 6 ovnis que estaban alrededor del avión. No, era el mismo objeto que daba la velocidad tan alta que dejaba estas 6 rastros alrededor del avión. Un caso extraordinario, pues yo imagino un objeto del tamaño de 3 veces el estadio de la U acá en Mayorazgo, puede volar tan rápido, o yo digo, puede volar simplemente. El Hindenburg o un dirigible, ¿no es cierto? Un tipo Hindenburg, pues no es la mitad de un estadio de la U. Imagínense algo así, es inconcebible la tecnología, ¿no? Eso no puede ser terrestre, ¿no? En fin, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Ernesto de La Molina. ¿Cómo está, doctor Choi? Hola, Ernesto, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Quería comentarle yo hace algún tiempo, yo le comenté acerca de una... que tuve yo la oportunidad de ver un ovni masivo de aproximadamente unos 150, 200 metros de diámetro en Pucallpa. Y justamente conversando de este tema, sí. Por suerte a través de mi trabajo he tenido yo la oportunidad de conversar con un controlador aéreo en Pucallpa, ya. Que vio en 1984, sí. Más o menos en su radar un objeto de similares dimensiones, ya. Más o menos unos 200 metros de diámetro, ya. Que estaba según el radar a unos 3.000 pies. Ya. Como el día era despejado, él justo estaba con otro controlador y salieron los dos a ver si era posible observar el objeto en forma directa. Ya. Cuando salieron los dos, el objeto era tan grande que a pesar que estaba a 3.000 pies, lo podían ver. Ah, qué lindo. Porque era en realidad muy grande. Entonces yo le comenté a este amigo por qué no reportó. Y claro. Me dijo que de ninguna manera porque no lo podía hacer, ya que evidentemente en el acto podía ser removido de su puesto. ¿Por qué? La autopista sigue trabajando. ¿Y por qué reportar eso? Y lo hacen renunciar, ¿por qué? Porque me dice que para que esto suceda necesitan 3 permisos. Ya. No indagué más, yo respeté su apreciación. Claro, pero claro. Pero qué peculiar que justamente un objeto similar que había visto años atrás. Claro. Aproximadamente fue el 77. Claro, ok. Y luego le pregunté si había visto algún tema que ya era un poco más evidente, y no solamente por él, sino si había tenido oportunidad de ver directamente o en algún avión. Y me dice que uno de los casos que él vio que le pareció lo más extraño fue que él estaba como controlador, estaba en el mismo Pucallpa, y un avión que estaba ya por aterrizar le preguntó si había otro avión en sentido de colisión, al mismo nivel, porque él tenía, el aviador tenía visión de un objeto que estaba delante de él y pensó que era un avión. Okay. En el radar no veía absolutamente nada él y no había ninguna nave que había, porque llamó a la FAB para ver si existe algún vuelo secreto en ese momento, pero no había ningún vuelo, ni de práctica ni de nada. Entonces le dijo que de ninguna manera. Y le pidió que por favor pase lo más cerca posible a la torre de control a ver si podían tener visión directa del objeto que estaba, aparente sentido de colisión, pero en realidad estaba yendo en la misma dirección. Así que pasó bajo, cerca a la torre de control, y todos en la torre de control pudieron ver que lo que estaba delante del avión era un ovni. Era un ovni. ¿Y esto, este incidente cuándo habrá ocurrido? Eso ocurrió en el 87. 1987. Ok, acá tenemos, don Ernesto, tres incidentes. El incidente que usted directamente vio en el año 1977 en Pucallpa. El incidente que le contó el controlador aéreo en 1984 en Pucallpa. En los dos casos, el objeto tenía entre 150 a 200 metros de largo. Y luego... Sí. El tercero es un objeto mucho más pequeño, era únicamente el tamaño de avión, ¿no? Ya, para un poco para recordar su propio incidente, don Ernesto, para rememorar, ¿cómo fue lo que usted vio? Yo estuve en la torba yo de una camioneta 4x4, de una pick-up, en la noche en Pucallpa. En la noche, bueno, Pucallpa es un lugar muy caluroso, así que yo decidí en la torba agarrado de estas barras que ponen en la parte posterior para sentir un poco el fresco. Yo tenía en ese momento 7 años. Estaba yendo, el camino era únicamente afirmado, y estábamos de noche, era aproximadamente 11:30 de la noche. Estaba en la camioneta mi madre, mi padre y un amigo de ellos, en la parte anterior. Dentro de la camioneta. En eso yo que estaba en la torba, en la parte de atrás, veo hacia arriba, porque vi una luz que de lo lejos se acercaba rápidamente y luego casi como que se detuvo, pero comenzó a pasar lentamente por encima de la camioneta, y era un objeto redondo, como les digo, de aproximadamente unos 200 metros, que me quedé yo petrificado a una altura aproximadamente unos 20 a 25 metros encima mío. Pero era un objeto masivo, ¿no? Gigante. ¿De qué forma tenía? Yo no podía ver los bordes. Entonces, y tenía luces que emitía dentro de, que salían de la parte de abajo. En eso, este objeto comenzó a internarse en la selva. Mi madre vio cuando el objeto y mi padre, que estaban dentro de la camioneta, vieron cuando el objeto, como pasó e iluminó el lugar, vieron cuando el objeto ya se estaba alejando, detuvieron la camioneta, y al momento que se detuvieron, también tuvieron la oportunidad de verlo en el horizonte al objeto, cómo iba descendiendo en forma vertical, sin hacer sonido alguno, y se escuchaba cómo a la distancia los árboles comenzaban a crepitar. Al momento de doblarse y romperse los árboles, se escuchaba cómo se reventaban los árboles al momento que descendía esta nave. Entonces, evidentemente, yo estuve muy asustado, ¿no? Porque era una cosa, impresionado por la situación que acababa de pasar. Así es. Entonces, mi padre y el amigo y mi madre querían ir a ver porque estaba a unos 200, 300 metros, pero era pues selva, ¿no? Así es. Esto de los amigos, uno de los amigos sacó un machete y quiso entrar a ver, ¿no? Porque estaba en realidad cerca. Cerca, claro que sí. Cerca, entonces, pero yo no quería saber nada. Lo único que quería yo en ese momento salir de ahí, ¿no? Porque fue una cosa en realidad impresionante, ¿no? Ahora, la forma que tenía, me dice que era redonda, ¿era como una pelota, una esfera, algo así? No, era un disco. ¿Era un disco? Era un disco. ¿Se veía metálico? ¿Se veían luces? La parte de arriba no la vi. Ya. La parte, de ninguna manera. Vi la parte de abajo que era un plato. Un plato. Ahora, el tamaño, 200 metros, 150, 200 metros de largo, ¿usted cómo más o menos lo calculó a ojo, buen cubero, digamos? Pues que lo veía que pasaba encima y no había cuándo acabe. Increíble. Yo le digo esto, don Ernesto, porque vamos a ver. El avión más grande del mundo, el Antonov, el formidable avión ruso de carga estratégica Antonov 225, tiene un largo, el avión más grande del mundo, imagínense, ¿eh? Un largo de 84 metros de largo, 84 metros de largo. Es un avión gigantesco, ¿no? El Antonov, avión de carga ruso. Usted me contando de que este objeto tendría 350 o 200 metros de largo, lo que significa que sería más o menos dos veces y medio, dos Antonov y medio de largo. Y es una cosa inconcebible. Digo, comenzó a pasar encima mío. Ya. No iba lento, ya. Pero parecía que nunca terminaba de pasar. Ya. Y un avión suena y además tiene una forma evidente. Una forma aerodinámica, digamos, ¿no? Claro, es inconfundible un avión. Claro. Lo que estoy comentando es que era algo que era como un disco gigante. Que yo no llegaba a ver los bordes finales, pero porque era muy grande y más o menos yo al momento de ver me parecía más un disco que, claro, que un óvalo, ¿no? Pero era visiblemente un disco. Y esto ocurrió en el año 1977, me dice, pues, ¿no? 77. Okay. ¿Y este el oficina como qué? ¿Para hacia dónde? ¿Como para Brasil? Bueno, en realidad yo estaba en la Siria. Yo no me podría ubicar. Okay. Únicamente yo vi que de la nada apareció, como que disminuyó su velocidad, pasó encima mío y se metió como que se mete al monte, a la selva virgen y comienza a descender. Claro que sí. No me puedo ubicar, la realidad, claro. Pasó hace algún tiempo, pero pero esa situación uno no se puede olvidar, ¿no? Claro, no, entonces, ¿quién se va a olvidar? No solo fui yo, ¿no? Así mi padre, es. Este amigo, lo vieron, claro, no lo vieron, cuando pasó encima, porque ellos estaban dentro de la cabina, lo vi yo, pero ellos llegaron a verlo ya cuando estaba un poco más lejos. Muy bien. Yo, muy bien. Cuando terminó de descender, sí, y que se escucharon estos sonidos, salieron dos naves pequeñas de la parte superior. ¡Ah, caramba! Y se vio como dos fogonazos, porque se veían dos naves mucho más pequeñas que salieron de la parte superior, y únicamente vi yo la estela, una estela luminosa. Perfecto. Hasta el lado contrario. Muy bien, don Ernesto. Yo le pido, por favor, que deje su teléfono con mi productor, Freddy Cárdenas, deje su teléfono. Y Freddy, ¿tenemos el teléfono de...? Señor, ya en el interno, porque me gustaría después conversar con usted. Qué interesante su testimonio. Muchas gracias. Son las 10:01 de la noche en todo el Perú y lo que viene ahora son las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Ustedes, queridos amigos, si pueden, imágenes que fueron captados por los pasajeros de este vuelo de Aerolíneas Argentinas que volaba de Buenos Aires a Lima el sábado 2 de noviembre y que captaron estos extraños fenómenos aéreos que acompañaron al vuelo durante, según los testigos, más de una hora, pueden entrar a la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto, y ahí pueden encontrar información acerca el video, ¿no es cierto?, de los testigos donde están puestas estas extrañas fotografías que fueron tomadas de este evento, ¿no? Muy interesante. Así que entren a la cuenta del Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto, la cuenta que tiene más de 33.000 seguidores, no se confundan y puedan entrar ahí. Vamos a recibir una llamada. ¿Tenemos una llamada, Charlie? Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor Choi? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Aida, del Cercado de Lima. ¿Cómo está, doña Aida? Cuéntenos, por favor. Yo lo que quiero contar es lo siguiente. Sí. Esto sucedió más o menos, si mal no recuerdo, en el año 66-67. ¿Ya? ¿Qué pasó? Mi hermano, dos hijas tenía gemelitas y fuimos a visitarlas a Ancón. Yeah. Es decir, él fue por su cuenta, yo fui por la mía. Okay. Y la visitamos todo. Y a la hora de regresar, ¿sí? Me subí al carro. Yeah. Pensando que alguien iba adelante, yo me metí atrás del carro, en la parte de atrás. Claro. Y en el camino de Ancón, en el camino, uh-huh. No recuerdo en qué sitio exactamente, uh-huh. pero él, dijo: he matado un hombre. He matado un hombre. Yeah. Y cuando veo la luna de adelante. Sí. Ahí veo plasmado el hombre, pero no era un hombre, era como especie de una figura, ¿sí? oscura, ya. ¿Cómo se llama? Oscura, que no tenía cabeza, ¿cómo? Sino unos brazos sin manos, unas piernas, pero en forma atravesada, como le digo, inclinada. Ya. Entonces, mi hermano, y entonces yo agarré. O sea, que a lo que fuera que hubiera atropellado, estaba pegado, digamos, en la luna de adelante del carro. Donde estaba el chofer. Ya, entonces, yo agarré y puse las manos, metí la cara entre los brazos. ¡Ay, Dios mío! Es lo que he dicho, ¿ya? Ya. Mi hermano abrió la puerta, ¿ya? Se fue a buscar. ¿Ah? Y en el momento que él estaba buscando, porque yo me quedé, sí. yo dije, ahora, ¿qué pasa? Dios mío, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces agarré y sí. yo me quedé atrás en el carro, que era un móvil viejo también. ¿Ya? Entonces vi que esa figurita que estaba pegada se comenzó a tornar plateada. Plateada, delante de sus ojos. Delante de mis ojos, pues mientras que mi hermano buscaba a quien había atropellado. ¿Ya? Entonces, cuando él ha regresado del carro, sí. yo decía, ay, Dios santo, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos a ir? Claro. Entonces, él ha agarrado y abierto la puerta, uh-huh. y ahí es donde nos hemos dado cuenta, sí. y yo me quedé inmóvil. ¿Por qué? Él cerró la puerta inmóvil, uh-huh. había un hombre que no estaba sentado, estaba en el aire, estaba como especie de un casco. Ya. Con una camisa, blusa, casaca, no sé qué, un blanco, pero un blanco iridiscente. Un blanco iridiscente, brillante. Un blanco de ese blanco que es ¿cómo le podría decir? Un color blanco, blanco, blanco, blanco que irradia, ¿no? Blanco radiante. Exacto. Como de propaganda de detergente. Sí. Ya. En la espalda tenía una mochila, como especie de una mochila. Ya. Y mi hermano se lo quedó mirando y yo me lo quedé mirando ya. y nos paralizó a los dos. ¿Cómo que los paralizó? O sea, ya no pude hablar nada, me quedé así, no le podía ver la cara ya. porque como tenía especie de un casco, ya. de un casco y tenía una mochila atrás ya. y mi hermano lo miró de arriba abajo. Sí. Y después me dijo que el hombre no estaba sentado, estaba en el aire. Ya. ¿Y usted en ese momento que se paralizó, estaba dentro del auto o fuera? Dentro del auto, al lado de él. Desapareció él. La figura que estaba en el parabrisas. Luna, en la luna de adelante, adelante. Se desapareció. Apareció este y hombre apareció flotando. El hombre este, Radio que era, bueno, digo yo, era un hombre, no sé si sería sí. hombre, no sé qué cosa. Claro. Pero no le llegué a ver la cara más que dos rayitas. Y en la cara, dos rayitas. Y nos paralizó en el sentido que se lo quedó mirando a mi hermano lo miraba yeah. y yo me quedé, que no hablábamos. Ahora, usted estaba metida en el auto, en los móviles, y su hermano estaba afuera. ¿O estaba? No, mi hermano estaba en el timón, ya había subido. Ya había subido. Y cuando subió me dijo, no hay nada, no hay nada. Yeah. ¿A quién he atropellado yo? Dijo él. Yeah. ¿Y ella dónde apareció este ella apareció este hombre. Este hombre, este ser. Ese hombre se apareció sentado. No sentado, porque estaba en el aire, tenía... Pero sentado fuera del auto. No, en el asiento. ¿En qué asiento? Usted estaba... Mi hermano estaba adelante en ¿ya? el timón y él al lado. Ah, el hombre al lado, y usted estaba atrás. Yo estaba atrás y yo no había visto que habían abierto la puerta, nada. Y apareció sentado al costado. Al costado de él. De él. Entonces, ¿cómo se llama? Y yo me quedé, y yo pensaba que estaba hablando con él, pero mi hermano lo miraba y no hablaba. Yeah. Él lo miraba y no hablaba. Yeah. Y yo no me quedé, pero sentí una especie de una... corriente, algo raro. ¿Ya? No miedo, ¿ah? No sentí miedo. Miedo no, sino una corriente eléctrica, una sensación eléctrica. Que ya las conozco, esas cuando son del más allá, ya conozco cómo viene en eso, pero esto sucedió en el año 66. Claro, 67. Claro, claro. Entonces, mi hermano se ha quedado así y lo miraba, pero él no hablaba. Ya. Mi hermano tampoco hablaba y yo estaba invitada de piedra. Ya. Y entonces, después de un rato, sí, desapareció. El hombre desapareció. ¿Ante tus ojos desapareció? Ante los ojos de los dos desapareció. Qué extraño. No abrió la puerta, no abrió nada. Ya. Ahora, uno podía verlo completamente porque estaba... No, solamente le vi, porque como estaba sentado mirándolo a él, le vi el costado y le vi unas rayitas de ojos, nada más, rayitas. Ya. Como especie de rayitas, eso sí, en el casco, como especie de un casco, no puedo asegurar si era un casco. Claro. Y lo que tenía en la espalda era como una mochila, y la camisa, saco, chaqueta, no sé qué era, que brillaba un blanco, pero iridiscente. Ahora, ¿esto ocurrió a qué horas, señora Aida? Bueno, nosotros salimos de Ancón de visitar a las chicas, salimos como terminaba la visita a las 4, sería 4:30, entre 4:30 y 5 de la tarde. Ah, o sea, de día. Sí. Como para verlo claramente. Sí, pero cuando mi hermano comenzó a manejar, ¿sí?, y yo le preguntaba, ¿pero qué hacía el hombre? Y mi hermano no me contestaba. Que digo, mudo. Se quedó mudo. Después, yo le decía, pero dime, jura lo que no lo vas a hablar. Nunca, me dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque él me ha dicho de que no lo hable nunca. Ah, este hombre, o sea, le habló telepáticamente, le habló por la mente, pero yo no escuché nada. Y le dijo que no cuente nada. Que no lo cuente nunca. Que él no podía estar mucho rato en la tierra porque moría. Ah. ¿Ya? Le dijo, no puedo estar... Y no eres malo porque te has bajado para ver a quién supuestamente atropellaste. Y aquí quería probarte. ¿Y aquí eso, pero no se lo ha dicho palabra porque yo no escuché nada. ¿Ya? Por eso es que lo miraba y él lo ha captado lo que le ha dicho. ¿Ya? Y entonces mi hermano me lo contó, me dijo, no lo cuentes ni a la familia porque él me ha dicho que no lo cuente. ¿Ya? ¿Y su hermano cómo se llama? No, mi hermano murió ya. Eso fue en el 60. ¿Y pero cómo se llamaba su hermano? Carlos Butler. Carlos Butler. Sí, él era taxista. ¿Y él nunca comentó a la familia? Nunca, a nadie, ni a la radio. Es primera vez que se lo cuento yo a usted. Pero qué extraordinario. Porque yo, a mí no me dijo nada ese señor, no sé quién era, pero él desapareció, se desvaneció en el aire. No. Ah, y otra cosa que le dijo. Sí. Si no hubieras bajado, a ver, yo te deshacía el carro, lo desintegraba el carro. ¿Eso dijo esta entidad? Eso le dijo a él, por eso es que lo miraba con una mirada de asombro. Ya. Así, no había mar, o no recuerdo, porque era el camino de regreso de Ancón. De Ancón. ¿Usted cuántos años tendría en esa época, señora? En ese entonces, 67, yo tendría pues unos 18 años, porque habíamos ido a ver... por mi cuenta yo fui a ver a sus hijas de él, que eran dos gemelas. Ya. Entonces, cuando él ha regresado, se venía solo, le dije, me voy contigo. Ya, ¿y su hermano cuántos años tenía? En ese entonces, pues, él tendría unos 26, 46, 20, como 40 años más o menos. Ah, 40 años. Ah, ya él era mayor que usted. Ya, él era taxista. Era mayor ya, pero eso le dijo él, que nunca lo cuente. Nunca. Pero, o sea, si mi hermano... Y se desapareció la figurita... La cosa que habían atropellado, que era algo así como falsa, porque al final no había nada. No había nada, por eso es que... Pero mi hermano detuvo el carro. Ay, maté un hombre. Ay, Dios mío, dije yo. Yo siempre mi palabra es Dios mío, Virgen Santísima. Son dos palabras que utilizo para todo. Ay, Dios mío, y los dos solitos ahora, ¿qué hacemos? Pues yo lo he visto, pero me pareció rara la figura inclinada en la luna de adelante. Claro, ahora, señora, antes de eso, ¿ustedes no vieron una luz en el cielo, una nave, nada? Absolutamente nada. Ni después tampoco. ¿No tuvieron... Pero él le dijo que no podía estar mucho rato en la tierra. Ya. Y que no lo cuente a nadie. Después de esta experiencia, doña Aida, y ahora que ha pasado los años, ¿usted cree que somos visitados por...? Yo digo que sí. Están acá. pero como su nombre lo dijo, y debido a esta experiencia, porque me han sucedido varias cosas que se las voy a ir contando, de extraterrestres, no sé si sería extraterrestre, tampoco no lo puedo afirmar, no sé qué cosa era, pero la cosa es que en otra ocasión, mire, Señora Aída, le tenemos que hacer la pausa comercial, pero es tan interesante conversar con usted que yo le pido, se quede un ratito, por favor, vamos a hacer la pausa y regresamos con usted, doña Aída, ¿le parece? Son las 10:15 de la noche en todo el Perú, y francamente con esta historia asombrosa de encuentro cercano del tercer tipo, la zona de Ancón, pues, si es una zona, pues, estamos hablando de Ventanilla, hace poco, ¿no? Las Papayal, etcétera, ya retornamos. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Estamos con la señora Aída El Cercado. Señora Aída, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, doctor. Ya, bueno, me gustaría escuchar su segunda historia. La otra es muy rara. Pues ya. Yo no la sé. Esto que le he contado no lo entiendo, pero yo no lo hablé porque mi hermano me dijo, nunca lo cuentes. Ahora por primera vez lo está contando. Por primera vez lo cuento. Y gracias por confiar en Radio Capital. No, y aparte de que han transcurrido, pues, desde el año 66, 67, ya pues más de 40 años. No sé qué habrá pasado. Claro. Pero la cosa es que mi hermano murió. Pero la segunda es bien rara, porque mi mamá en el año 82, en septiembre de 1982, estaba enferma y ella me dijo, entró en una especie de reconocerme y me dijo, yo voy a ver mucho por ti donde quiera que me vaya, yo voy a ver por ti, cuando te encuentres en un problema yo voy a venir y te voy a ayudar. Ya. Me lo prometió. Ok, Radio Capital. Sucedió que mi mamá murió, tantas cosas, ¿ya? Me demandaron por la casa. ¡A caramba! Me demandaron por la casa y, bueno, siguió el juicio y todo. De repente la abogada me llama y me dice que quería hablar conmigo urgente. Entonces yo agarré y fui a su consultorio de la abogada y me dice, Aída, has perdido el juicio. ¡Uy! Entonces... Y yo, usted comprenderá la sensación, perder la sensación su casa que se siente. Entonces he agarrado la sentencia para leerla bien. Ya. Entonces he venido a mi casa. Antes de ir a leerlo, me he estado llorando desesperada. Lógico. Y he comprado una velita misionera. Ya. Y la he puesto en un altar que tenía mi mamá con cuadros de la Virgen, del Señor de la Justicia, porque mi mamá le gustaba tener. Y su Virgen del Perpetuo Socorro, que le hizo un milagro muy grande. Yeah. Al menos eso es lo que creo yo. Claro. Entonces, con mi llanto, mi tristeza, mi desesperación, llorando, he prendido la vela y he dicho, Queta, ahora te necesito. La he prendido, y para ella, ¿no? Claro. Queta, ahora te necesito. Pero yo lloraba de corazón, lloraba desesperada. Claro, perder su casa. Ya, estaba perdiendo la casa y todo. Entonces, he llorado y le digo que yo no recé una oración así, sino lo que me salió. Lo que le salió de su corazón. Algo espontáneo. Espontáneo. Que Tita, ayúdame, donde quiera que estés, ayúdame. Yeah. En eso se levantó la flama hasta arriba, que me dejó asustada y una voz me dijo, está en tierra. ¿Está en tierra? Así. ¿Escuchó usted una voz? Una voz, porque eso es típico, en lo que me sucede son voz, una voz y no soy yo. Ya. Yo no sé de dónde sale la voz. Ya. Entonces está en tierra y se bajó todita la flama y quedó, se me fue el llanto, se me fue la desesperación, se me fue todo. Ya. Y ya ni más le pedí nada, pero yo eso no lo entiendo, qué cosa es lo que pasó. Claro. Radio Capital. Ahora, lamentablemente, siempre, pues, perdió su casa, digamos. No, la perdí. Ah, la perdió. La perdí porque, desgraciadamente, en el Poder Judicial existe una corruptela única. Me robaron los documentos originales, me quejaba todo. Pagaron plata y se quedaron con la casa. Pero, era de mi abuela, dicho sea paso, era una herencia de mi abuela. Claro, pero digamos que esta presencia, esta flama, una flama grande, se levantó, que me asustó, ¿no? Me asustó porque hay una velita misionera que la prendo, que Tita, tú me prometiste, donde quiera que estés, ayúdame, por favor, y lloraba. ¿Y de qué forma cree que le ayudó en esta oportunidad, digamos? Yo no me ayudó, no sé... Pero en otras veces sí me ha ayudado porque se me ha presentado. Ya. Pero ya he descubierto, creo yo, sí. No soy la divina pomada tampoco, claro, que cuando hablan en el sueño es porque están, pero cuando están mudos ya no están. Ya no hablan. Claro. Eso es lo que pienso yo. ¿No? Claro, está bien. ¿Y qué cosa, qué interpretación le da esto de está en tierra, no? Está en tierra. ¿Qué significará? ¿Qué habrá querido decir? Entonces, yo supongo, es una suposición, puedo estar equivocada, no sé, es que ella ya estaba reencarnada. ¿Quién le pedí yo? Eso es lo que pienso. Está en entonces, tierra. Yo no creo, yo digo, entonces los curas a quién le hacen la misa, las almas. ¿Qué es esto? ese es mi pensamiento. ¿Usted cree en la reencarnación, doña Aida? Yo creo en la reencarnación. Yo sé toditas las etapas como es. Yo he tenido muchos estos fenómenos paranormales. Claro. Y le voy a ir contando uno por uno. Claro, pero bueno, yo creo que por ahora ya son dos historias. Es suficiente, pero son encantadoras las historias que ha contado. Francamente, la historia de este encuentro cercano del tercer tipo es asombrosa. Sí, le dijo, pero no sé, yo no le he visto que le ha hablado. Claro. Yo lo veía, yo me quedé inmóvil, él inmóvil, el hombre si era hombre, no hablaba, lo miraba y yo quería verlo, pero le veía el costado y le veía unas rayitas de ojos, no veía más por el casco que llevaba, el esto y la mochila, como una mochila atrás. Claro. Que no se dice si sería mochila, un maletín, no sé qué cosa es lo que llevaba atrás. Yo escucho su relato y recuerdo un encuentro que justamente el testigo dibujó a la entidad, un encuentro ocurrido en España en la década de los 70, que prácticamente es el mismo ser, que en uno de los libros de JJ Benítez narra acerca de este encuentro y es muy parecido al que usted está describiendo. Las historias de encuentros de cada tercer tipo son muy escasas, pero cuando se dan son muy interesantes. Ahí la época cusana en la década del 60, ahí en la entrada de Huacho, hay varias experiencias de entrada de Huacho. ¿No es cierto? Y así por el estilo. Pero usted va a haber la oportunidad, cómo no, doña Aida, de poder conversar directamente con usted para que me dé más detalles de este caso que me parece sumamente interesante. Muchas gracias por comunicarse con Viaje a Otra Dimensión. Vamos a escuchar otra llamada. ¡Aló! ¡Buenas noches! Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Miguel Ángel Callao. Miguel Ángel, cuéntenos, por favor. Mire, doctor Choi, yo quiero hacerle una pregunta inicialmente. Sí. Pero la vez también, me parece, no sé si fue un sueño o fue... tuve un, digamos, un avistamiento a una nave, digamos, alienígena o una nave extraterrestre, ¿de acuerdo? Yeah. Yo recuerdo de pequeño que salía al patio del edificio donde yo vivía, primer piso, y era de noche, estaba todo oscuro. Yo he visto la luna, y se levantó la mirada hacia el cielo, y he visto una nave descender. ¿Una y de ahí nave? Me ha iluminado, o sea, mi cuerpo, mi rostro, he visto incluso las luces que giraban, y de ese momento se ha parado todo. Yo no sé si ha sido sueño, porque después yo al día siguiente, perdón, me acordaba, ¿no? Ahora, mi pregunta es esta, doctor Choi. Usted habla de dimensiones. ¿Usted me podría explicar, para yo tenerlo más claro, cuántas dimensiones ha descubierto el ser humano o existen actualmente? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando... Es un tema un poco complejo para hablarlo por radio, pero definitivamente tiene que ver con el tema de cuál es la nueva visión que se tiene con respecto a una ciencia que es fundamental, que es la física, ¿no? Hasta durante muchos años la física que ha predominado ha sido la física de Newton, Isaac Newton, la física newtoniana. Sin embargo, más o menos desde hace ya 80 años, 90 años, hay nuevas corrientes de la física, la llamada física cuántica, ¿no es cierto? Y dentro de este contexto han salido varias teorías, las llamadas teorías de las supercuerdas, etcétera, que habla de que existirían en la realidad no una o dos o tres dimensiones, como es la que tenemos, largo, ancho y profundidad, sino que existirían otras dimensiones o planos de la realidad. En la teoría del Big Bang, origen del universo, se habla del despliegue de 13 dimensiones. 13 dimensiones. Wow. Otros hablan de que existe teorías de los universos múltiples y se habla de múltiples universos, múltiples planos de la realidad. Entonces, lo que, si tú me pides mi opinión personal, yo creo que nosotros convivimos no solamente con la realidad que nosotros vemos, ¿no es cierto? Todos los días, que con los cinco sentidos los percibimos, sino que existen, convivimos con otros planos de la realidad, otros niveles, o sea, de realidad, ¿no es cierto? O sea, en el plan, digamos, espiritual, para llegar a ese poder superior, a ese tipo que todos nosotros conseguimos. Claro. Digamos, ¿en qué dimensión estaría? Es ahí entra el tema, pues, tú sabes, en la Divina Comedia de Dante, ¿no es cierto? Se hablaba del viaje de Dante buscando a Beatriz y que recorrió los famosos círculos, ¿no? Los diferentes círculos. Entonces, un poco se habla acerca de estos planes de realidad o dimensiones, que justamente esto, de acuerdo a estas teorías, son teorías, lógicamente, ¿no? La comunidad científica muchas veces no acepta eso, sino como teorías. Pero de estas teorías, de una manera, explicarían mejor todo esto que hemos hablado, todo lo que escuchan en mi programa, ¿no es cierto? Las diferentes teorías paranormales, el tema extraterrestre, tendrían una lógica dentro de estas teorías, de que existen planos de realidad que van desde lo más concreto, denso, material, ¿no? Esto que toque la madera, la cara, que todo, o sea, todo lo material, y que van elevándose a planos espirituales, ¿no es cierto? Que van elevándose. Entonces, ¿en qué plano estaría eso? Ya entramos a diferentes teorías, pues, ¿no es cierto? La séptima dimensión, o le hablan de la cuarta dimensión. Sí. He escuchado en la séptima dimensión, me comentaron de que la séptima dimensión uno puede llegar ya a tener contacto directamente con Jesucristo. Eso fue lo que conversamos el día de ayer. Claro. Sí, pues. Con entidades espirituales, ¿no? Así. En fin, gracias por su llamada. Le agradezco su información. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Sí, pues, estamos hablando de... Buenas noches. De las teorías que hablan, hay teorías que son evidentemente Radio Capital. Especulaciones, ¿no es cierto? Y hay unas teorías que se fundan justamente en estas nuevas teorías de la nueva física, la llamada nueva física, ¿no? Que curiosamente, de una manera, empiezan a conectarse con ideas espirituales muy antiguas, ¿no? De la sabiduría espiritual muy antigua, ¿no? Lo que se llamaba la filosofía perenne, ¿no? De los grandes pueblos originarios, ¿no? Una llamada, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, ¿están ahí? Acabamos de recibir... Hola. Quería opinar acerca de... ¿Aló? Sí, buenas noches. Le pido que baje el volumen de su radio para poder escuchar claritos, ¿no? Sabía que habían ingresado directamente. Ya. Yo pensé que estaba esperando todavía. Sobre una llamada que hizo un joven antes, la primera, que dijo que había visto sobre el vidrio una M y una coronita de estrella, como de estrellas. Sí. Ese es el símbolo de la Virgen María Auxiliadora. Ah, ¿así? María Auxiliadora tiene una M y como estrellitas alrededor, como una coronita. Y eso es lo que ellos vieron en el vidrio cuando estaban limpiando. Ajá. Porque le llamó la atención y no sabía qué cosa era eso. Claro. Era como una M, claro, es una M mayúscula. Claro. Y en la parte de arriba donde se unen las dos puntitas de la M, ahí hay una coronita de estrellas. Claro. Y es lo que él vio, ese es el símbolo. Escribiendo el símbolo de María Auxiliadora, y es algo que descubrió en un vidrio que él estaba limpiando. En un edificio que dijo de San Isidro. Claro. Yo justamente estoy poniendo acá. Sí, diga. Sí. Y él está escuchando que... Doctor, habla Sonia de Pueblo Libre. Ah, hola Sonia, ¿cómo estás? Esta voz me parece conocida. Mira, acá, Freddy, esto cuando tú todavía no nacías, mentira. Es desde que en el año 2008, 2009, Sonia pues era una de nuestras oyentes que más nos llamaba, ¿no? Claro, sí, que me cortaron el teléfono. Ah, por eso que más llamaste estos años. Por falta de pago. Sonia, tú nos llamas de hace como 3 años, creo, más o menos, ¿no? Dos años. Pues. Ahora estoy llamando de un celular, pero yo llamaba de mi teléfono fijo. Ya, pues ya te has modernizado, pues, ¿ah? ¿Eh? Caramba, qué gusto escucharte, mi querida. Escucho tu voz y me hace recordar aquellas épocas de los primeros años de Viaje a Otra Dimensión, ¿no? Alucinantes. Sí, supiera todas las cuestiones que tengo que contarle. Acumuladas. Te conté que cuando yo pasaba por los carros se activaban las alarmas y Y me daba hasta miedo. Sí, porque yo no sabía por qué cosa era, ¿no? Claro. O sea, que... Yo me alejaba de los autos porque estaban estacionados así en la vereda, porque yo decía, no vaya a creer que yo estoy tocando, estoy empujando, estoy haciendo algo, ¿no? Claro, sí. Y aparte de eso, me han pasado una serie de cosas muy, muy, muy raras. Yo no sé si pueda... Cuéntanos una nomás, a ver, cuéntanos una. Hace mucho tiempo, hará 2 meses, mejor dicho, atrás. Ya. Sonia, te pido un gran favor para que ordenes tus ideas y puedes contarnos. Vamos a hacer la pausa de la hora y regresamos contigo. ¿Te parece? Son las 10:30 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos aquí con Sonia de Pueblo Libre. Hola, Sonia. ¿Nos estás escuchando? Hola. Se cortó la llamada, parece. Sonia, se cortó la llamada. Caramba, qué pena. Si puedes, vuélvenos a llamar, por favor. 222-0575, 222-0580, 222-0711. Sí, pues estoy acá viendo en internet el símbolo de María Auxiliadora y sí, pues se parece bastante a lo que describió el joven que dice que limpiando una luna apareció un símbolo con claridad, el símbolo de María Auxiliadora, ¿no? Ahora, el tema de simbología es muy interesante porque yo estoy viendo el símbolo de María Auxiliadora, de la Virgen María Auxiliadora, ¿no es cierto? Y si uno se ve, empieza a ver que hay otras significaciones, ¿no? Yo no sé cuál es el origen de este símbolo mariano, ¿no es cierto? Pero yo Radio veo, Capital. Por ejemplo, acá una cierta conformación de ciertos símbolos muy antiguos que hablan acerca de lo que es arriba es abajo, el tiro apuntando hacia arriba y el triángulo apuntando hacia abajo, que muchos hablan también del símbolo de la estrella de seis puntas, pero bueno, ese es el tema esotérico, ¿no? Lo que es arriba es abajo, una enseñanza esotérica muy antigua. Pero curiosamente, yo no sé por qué le doy un significado a esta M, que hay una M y una hacia abajo también. En fin, es una especulación simplemente, ¿no? Pero en todo caso coincide la descripción que hacen esta llamada al principio del programa con el símbolo, pues, de la Virgen María Auxiliadora, ¿no? Qué interesante, ¿no? A toda la comunidad salesiana que te escucha, un fuerte abrazo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusto? Con Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio Chávez? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, un par de anécdotas. Sí, ¿qué pasó, Carlos? Yo soy taxista, vivo en Comas. ¿Ya? Ahí está tu hijita también, tu representante. Sí. Muy bien. Cuéntanos. Bueno, un día saliendo de la cochera. Sí. Con mi esposa ya estábamos fuera y caminando hacia la casa. Ajá. Miro hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. Ya. Así, de por sí. Ya. Y veo tipo una media luna. Ajá. ¿Ya? Pero así con... Era un blanco bien intenso, así como el de la luna. Ya. ¿Ya? Pero que pasó así fugazmente. O sea, ¿fugazmente? Rapidísimo. Sí, rapidísimo. ¿Ya? Ya. Cuestión de un par de segundos. Ya. Ya, esa fue la primera vez que sucedió. Ya. Luego, un día así, la actuación de mi hijo, sí. También, que nunca pensé ya, me arrodillé a amarrarle los zapatos. Ajá. Y cuando, bueno, lo miro hacia arriba, hacia su cara, ¿sí? De hecho que miro hacia el cielo. Ajá. Y vi otra vez esa cosa, pero en forma triangular. Ese sí lo vi más claramente. Ya. Qué extraño. ¿Y esto lo has visto? ¿En qué parte de Lima lo has visto? Es en Caraballo. Y ya. Entre Comas y Caraballo. Entre Comas y Caraballo. Lima. Ya. Perfecto. Bueno, generalmente cuando hay tipo de avistamientos, justamente siempre suele pasar en los mismos lugares, ¿no? Siempre Comas, Caraballo, la zona de que va hacia Zapayal, de Apanicada Norte y yendo hacia el mar, pues siempre es la misma zona. O sea, pues, de alguna manera, pues ratifico un poco lo que tú me cuentas, porque los oyentes siempre nos cuentan los lugares donde siempre aparece. Pareciera que hay una especie de ruta. Ruta sí, Omni que hay, ¿no? Capital. En fin. Bueno, gracias, Carlos, por comentar. Esto es tan interesante. Disculpa. Sí. Tengo mi esposa. ¿Sí? Es del norte. Ya. Ya ella, hace un par de años atrás, ¿sí? Vio algo que, bueno, me llamó bien sorprendida ella. ¿Por qué? Te la paso para que te pueda explicar un poco. Ah, bueno. A ver. Sí, uh-huh. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ivonne. Ivonne, bueno, cuéntanos, sí. Del norte, ¿qué parte del norte eres, Ivonne? Mira, a mí me contaron, sí. Que en el cielo había aparecido una cosa rara, como un ángel, y como que Salas lo movía de un lado a otro, ¿en ¿no? ¿En qué parte del cielo? Yo no vivo en el mismo Chiclayo, pero yo vivo en un pueblito que se llama Oyotún. ¿Yotún? Oyotún, ajá. Oyotún. Ya, okay. Ese es a 2 horas de Chiclayo. Muy bien. Entonces yo hace 3 años más o menos, ya. Yo viajé a Chiclayo. Ya. Y bueno, me contaron que había salido esa cosa, ¿no? Como era como un ángel. Ya. Y bueno, yo quería verlo, ¿no? Me entusiasmaba, pero cuando fui no lo llegué a ver. Y un día así salimos a la plaza, ¿sí? Y la gente comenzó a correrse, pues, ¿no? A sus casas, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, yo me quedé en la plaza y en el cielo vi esa cosa que se movía. Yeah. Era como una luz, pero bien reflejada, o sea, que lo veías y no lo podías, como que tus ojos te dolían, te rían. Entonces yo agarré, ¿sí? y lo quise tomar una foto con mi cámara, pues, yeah. La verdad que como chillosa y ¿sí? se apagó, y yeah. ya no se volvía a prender. Yeah. Y entonces ya conforme estuvo así, bueno, y mis primas también que fueron hacia acá de Lima, ¿sí? comenzamos, bueno, a mirar, ¿no? Claro. Y me sorprendí bastante porque mi hijita también lo miró y como que se asustó, ¿no? Uh-huh. Y comenzó a gritar, ¿no? Yeah. O sea, como que no a ver, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi tía se lo llevó a mi casa y vimos, ¿no? Yo me sorprendí totalmente, o sea, sí me puse un poco nerviosa, ¿no? Un poco yeah. que me carapeló el cuerpo porque yeah. jamás en mi vida vi esas claro. cosas, ¿no? Mi niñez que vivía ahí tiempo. Yeah. Era como, claro, como bien explicado, ¿no? Como un ángel en el cielo. Yeah. Había uno yeah. en medio yeah. y en todo alrededor de medio había estrellas. En alrededor de y a los costados sí. y al costado de él, al otro costado, uh-huh. en ambos costados uh-huh. había también lo mismo, uh-huh. o sea, habían tres ángeles, como decían, ¿no? Bueno, uh-huh. allá decían los ángeles, ¿no? Yeah. Y o sea, era sorprendente porque al ver como que bajaban y como que subían, ¿no? Uh-huh. Y la población allá se alarmó, pues se asustó, ¿no? Claro. Se asustó por que vieron esa cosa, ¿no? O sea, ¿a qué era, no? Uh-huh. Y bueno, y a la raíz de eso comenzaron a aparecer pescados raros, ¿no? ¿Pescados raros? En el que vivía en el río. Ahí hay ríos, ¿no? Claro. Aparecieron pescados raros. ¿Qué pescados hay allá? Bueno, aparecieron unos pescados que parecían anguilas, que decían que eran anguilas que solamente había en el mar. Claro. Que hay en el mar. Pero parecieron conchas, ya. Que solamente hay conchas en el mar, nunca se vio eso, ¿no? Y abundante pescado, ya. De diferentes clases de pescado, bueno, eso es lo que decían los pescadores y nosotros también que lo vimos, ¿no? Y la gente nunca había aparecido eso, nunca había habido eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo quise tomarle, llamamos a las radios, ¿ya? Llamamos, ¿y? Bueno, en de Chiclayo queríamos contactarnos para que vayan a ver a qué se debía eso, ¿no? Pero no, nadie pudo tomar la foto porque como que la apagaba. ¿La apagaban las cámaras? Ajá, claro. Ajá. ¿Esto en qué año ocurrió? Que chillaba así, y ¡pum! Se apagaba. O sea, no ya. se podía, no se podía ni tomar ni de ninguna manera. Mis primas tenían cámaras, nada. O sea, sí, claro, nos sorprendió, sí, bastante nos sorprendió, ¿no? Ya. Mm. Bueno, ¿y esto en qué año ocurrió, Estibón? Mira, eso te digo, hace 3 años que ocurrió eso. Ya. Okay. Uh-huh. Muy bien. Siempre quería llamar a la radio, pero no se podía. En ¿no? el 2010, qué extraño fenómeno que tú me estás contando que ocurrió pues en Oyotún, ¿no? Sí, en Oyotún, claro, y todavía queríamos llamar a la radio. Yo también quería comunicarme porque como salía eso, y claro, era ya frecuente, ¿no? Que salía eso, para que vayan a ver, a investigar de por qué se debía, qué se trataba, ¿no? Claro que sí. A qué se trataba, pero no, nunca se imaginó y la gente se asustó. Y no ha vuelto a ocurrir otra vez, digamos. Bueno, no. No, okay, no, bien. Casi como un año apareció eso y la gente estaba alarmada que ya no querían salir ni de sus casas ni nada, porque un señor de un pueblito que se llama Toronto, ¿ya? Dice que había en ese pueblito, dice que el señor se levantó, ¿no? ¿Ya? Y cuando amaneció al día siguiente, sí. Dice como que, bueno, ahí no se puede sembrar nada porque no crece. No crece. Pero cuando fue, dice que tenía que había crecido arroz. Ya. O sea, de la noche a la mañana creció, entonces la gente fue allá a ver, ¿no? Se sorprendió, ¿no? De que así, y ya, y por eso toda la gente decía que muy no, bien. Que de repente eran ovnis que habían venido, habían hecho, incluso había un señor que quería tirarle escopeta, ¿no? Arriba, y toda la gente se alarmó, dijo, no tiren, porque de repente pueden bajar, no pueden hacer algo, pero a ver, es algo sorprendente, ¿no? Al que yo te qué cuente extraño. Y uno lo mire. A mí me contaron, sí. Yo cuando me lo miré, sí, un poco que me puse nerviosa, hasta mi bebé lo miró y comenzó a gritar, lloraba intensamente. Ahora, esos es incidentes que ocurren en el 2010, la verdad que nunca me voy a enterar de eso, que luego ocurran, aparezcan especies raras como anguilas, que crezca arroz donde ajá. no había sembrado nada, en fin. Bueno, en sí. todo caso, gracias Simón por compartir y también a Carlos por compartir sus historias sí. tan interesantes, ¿eh? Un fuerte abrazo. Pero gracias. Algún caso, si entra mi llamada o me preguntan, sí. yo comunicaré. Claro que sí, y bueno, cualquier cosa, ya sabes, nos llamas a los teléfonos de Viaje a otra Dimensión de Radio Capital. Gracias, ¿ah? Sí, gracias, hasta luego. Gracias por ti también, gracias. Chao, okay. Muy interesante, interesante. En Oyotún, ¿no? Fenómenos luminosos extraños que parecían como ángeles. Crecimiento, de aparición de nuevas especies de peces en forma de anguilas. Una serie de fenómenos extraños. Una llamada, lo buenas noches. Doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Marta. Marta, ¿de dónde nos llamas? De Pueblo Libre. De Pueblo Libre. Cuéntanos, Marta. Sí, mire, le quería contar un hecho que me sucedió hace meses. Tengo una lora. ¿Ya? Ya cuando la escucho que dice, hola, me hace parecer la lora. Ya. Bueno, esta lora, yo estaba, me quedé sola en mi casa, todos mis familiares salieron. ¿Ya? Y esta lora me sorprendió porque... ¿Por qué? Mi mamá ya falleció hace un montón de años. ¿Ya? Y la lora la tengo desde el 2009. Ya. De repente esta lora me sorprendió porque silbó como mi mamá silbaba. Mi mamá tenía un silbido característico. Ok. Y para colmo de males se abrió así la puerta. En esa vez había ventarrones, creo que eso fue el año pasado. ¡Puah! Se abrió así la puerta. Y mi lora que silba igual a mi mamá. Ya. Yo me quedé fría. Ya. ¿Qué es que no le parece extraño un silbido familiar que mi lora, que no ha conocido a mi mamá, lo haya hecho? Yo me quedé, pero de una pieza, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que piensas? Que de repente... No sé qué pensar. No sé, el espíritu de tu mamá entró en la lora o le influyó. No sé, lo que yo me extraño es que mi lora haya silbado exactamente como exactamente mi mamá igual, ¿no? Silbaba. Claro. Ah, y después otra cosa. Sí. Yo tengo una amiga que vive por Breña, ¿no es eso? ¿Es edificio nuevo? Ya, de Breña. Y sí. Y a toda hora suena así como si jalara muebles de madera, sillones. Ya. Entonces uno piensa que es de la vecina, Radio, ¿no? Capital. Y es averiguado, dice la vecina, dice, no, yo pensaba que era del otro piso y así sucesivamente. Ya. Y se escucha a toda hora. Ajá. Inclusive cuando hacen recepciones, en la azotea hacen fiestas, ¿sí? Ese día es donde más pena, esos ruidos terribles. Ajá. Parece que sonaran un montón de esas canicas, como una lluvia de canicas. Ya. Y... que estuvieran ahí golpeando, así, ¿sabes? Cuando hay construcción, ¿ya? Un martillo. Que, claro, claro. Bueno, escucha así ese ruido, pues, de los sillones que jalan mesas. A toda hora, mañana. A toda hora. Sí. ¿Y eso cuándo ocurre? Ahí en Breña. Ah. Ahora son edificios nuevos. Sí, nuevos. Ya. ¿Y por qué estos edificios son nuevos? Eso es lo que yo me pregunto. Claro. Bueno, todo dependerá sobre qué ha sido construido. ¿Qué cosa había antes ahí? Una fábrica de detergente, dice. Fábrica de detergente, y pero los fenómenos paranormales, ¿por qué, no? Es el gran misterio. Bueno, ok, gracias, mi querida amiga, por llamarnos y contarnos esta historia tan interesante. Son las 10:45 de la noche en todo el Perú, y regresamos con mucha información de Huánuco nuevamente. Estaremos con el doctor Juan Manuel Llanos, que nos contará las últimas de lo que está sucediendo en Huánuco. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Radio Capital. Radio Capital. Hola. Ya te he dicho, y de tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, justamente estamos ya acercándonos a la celebración del Congreso Internacional OVNI de Huánuco, que va a regresar en pocos días. También, como no, queremos informar que estamos invitados al próximo Congreso Mundial OVNI, que se va a realizar en Foz do Iguaçu, en Brasil. Así que está muy movido el ambiente con respecto al tema OVNI. Y en estos momentos estamos en comunicación con Huánuco, con el doctor Juan Manuel Llanos. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Soy un saludo para toda la gente, como siempre, para todos sus radioyentes, el programa Viaje a Tres Dimensiones. Bueno, estamos desde aquí, desde Huánuco, para conversar como siempre, ¿no?, sobre lo que vamos a hacer, sobre el evento que vamos a realizar el 4, 5 y 6 de diciembre, doctor Choi. Ok, muy bien. Cuéntanos, ¿ya está confirmada la presencia del destacado investigador mexicano, Johanan Díaz? Sí, justamente hoy día ya felicitamos todo con Johanan Díaz. Él está viniendo el 3 de diciembre a Lima, Perú, y está volviendo, parece que una semana también en Lima, va a ir a venir a Huánuco, y luego el sábado, domingo está retornando a Lima, y luego estará pues 3 a 4 días ya y no sé, para México. Pero ya está confirmado, lo que estamos tratando de ubicar es a Salfate, mucha gente por el Facebook, por el internet está que nos sigue. Salfate de Chile. Yo creo que sí, y vamos a tenerlo él, ya hay alguien que está en Chile, tenemos un amigo que está comunicándose con él, y esperemos que en los próximos días ya visitemos con él lo más seguro. Y luego, pues como siempre, no va a ser usted, va a estar Asís, va a estar Julio Chamorro, Mario Segarra, Oscar Salamandía Huerta, Antonio Córdoba, mi persona, Rafael Mercado, Luis Vázquez de Arequipa, de Piura, estará Alejandro de Ica, y bueno, todo un compendio de investigadores del fenómeno OVNI, doctor Choy. Claro, de la Asociación Peruana de Ufología, APU. Ahora, yo justamente hace poco recibí información del destacado investigador de Piura, APU Piura, el doctor Luis Vázquez, que me comenta que ha grabado un extraordinario video en alta definición HD, un equipo de producción de cineastas en la zona de Ayabaca. Información que él está confirmando, verificando y que lo vamos a lanzar con toda la investigación previa la próxima semana, el próximo sábado en Viaje a Otra Dimensión. Luego Rafael Mercado también nos está comentando que está con el tema de ver la posibilidad, mira qué interesante lo que está contando Rafael Mercado, de instalar cámaras de alta definición para que se instalen y graben durante 24 horas, los 365 días del año, directamente enfocada a la zona de avistamiento OVNI más intensa en estos meses de Arequipa, que es la zona de los volcanes, hacia el Misti, el Chachán, etcétera. O sea, y yo acá veo en tu cuenta, en el Facebook de tuya, Juan Manuel Llanos, que has colgado una fotografía muy interesante de aparentemente un hombre que está caminando por un camino rural de Huánuco, y detrás de él aparece un extraño personaje. Cuéntanos esta foto, Manuel. Bueno, sí, doctor, el día de hoy, en horas de la mañana, justamente es en el Cerro Marabamba. Ajá. Y justamente estos seres que viven, que existen ahí. Y es una foto que ha tomado un joven de 16 años con una cámara de celular antigua, una Samsung. Y cuando me llamó por teléfono, es una de las personas que hace fotografías, toma fotografías, vive en Marabamba. Ajá. Y nos dimos con la sorpresa de que logró grabar a un ser pequeño, más o menos de un metro. Cuando hemos hecho el acercamiento, las imágenes, obviamente no estamos seguros, posiblemente es un ser extraterrestre como un gris pequeño, más o menos de un metro, pero las imágenes están ahí, las vamos a someter a los trabajos de investigación, pero realmente lo que él dice es, al parecer, una persona que no habla mucho, pero es un joven que tiene contacto con estos seres. Ah, caramba. Él ha tomado esta foto, lo ha visto al ser. Justamente es lo que él me ha alcanzado, ¿no? Me dice, claro, lo que yo he tomado este ser es un ser extraterrestre. Pero lo sorprendente es, doctor, de que es un campesino, claro, no tiene facilidades económicas para poder alcanzar una tecnología, buscar una imagen, una fotografía, qué sé yo. Claro. Aquí en Huánuco lo hemos sometido a los exámenes rigurosos de la fotografía. Realmente nos ha demostrado que es auténtica. Okay. Entonces, yo creo que esta imagen va a dar la vuelta al mundo. Me parece como algo así, como que se viene el Congreso y estos seres quieren que realmente Huánuco sea una sede internacional de este Congreso de Ufología, doctor Choy. Claro que sí, bueno, y lógicamente como nosotros como investigadores siempre estamos al tanto de someter pues estas fotografías, videos o cualquier otra prueba, dato que nos dan, someterlos a investigación para reconfirmar, ¿no es cierto? Y ver la posibilidad de que sea, no sea, la búsqueda de la verdad es así. Pero de todas maneras es muy sugerente, muy interesante la fotografía que aparece en tu cuenta en el Facebook, Juan Manuel Llanos, pues, ¿no es cierto? Sí, exactamente, doctor. Es Juan Manuel Llanos Ramírez, ¿no es cierto? ¿Dónde aparece esto? Exactamente, nos pueden revisar las imágenes que hemos colgado ahí. Ah. Realmente no sé, doctor, habría que analizarlo, pero por lo visto, por lo pronto, es una imagen que sale del contexto porque está grabado justamente donde nosotros fuimos la semana pasada, doctor, cuando usted vino a Huánuco, está al costado del canal de río de Marabamba y la carretera donde nosotros fuimos a filmar, a grabar a estos objetos que habían aparecido en Cerro Marabamba. Entonces, justamente por ese lugar es que apareció este pequeño ser. Qué interesante. Bueno, Manuel, lo que quiero es que recuerdes qué día van a ser los días del Congreso. Bueno, el día 4 y 5 y 6 de diciembre, miércoles 4, jueves 5, viernes 6. El día miércoles en la mañana va a haber un souvenir OVNI, presentación de videos, de trabajos, de libros, de exposiciones. Y en la tarde va a ser la inauguración, la conferencia. y una exposición en la noche, y luego el día jueves y viernes empezamos con fuerza con este congreso, como le dije, que van a estar expositores de fama nacional e internacional. Solamente esperamos la confirmación de Salfate y yo creo que con eso ya el congreso se completa, ¿no? Ahora, cualquier comunicación a mi Face, a Juan Manuel Llano Ramírez, me pueden escribir. Ahí estamos colgando los datos, la dirección, los hoteles, que va a costar prácticamente un paquete más o menos de 300 soles para personas que quieran venir de fuera, de Huánuco, que van de Lima, de otro departamento. Es un paquete de 300 soles, los hoteles están baratos, la alimentación también está barata. Entonces, estamos dando todos los alcances, las facilidades para que la gente se pueda trasladar. Hay agencias por aérea y agencias vía terrestre, de acuerdo a la comunidad de las personas que quieran asistir. Pero yo los invito, asistan, porque vamos a ir a una vigilia el día viernes, el viernes se termina el curso, vamos a ir a una vigilia al Cerro Marabamba o a Pucuchinchi, donde han aparecido estas naves, y luego el sábado de la mañana vamos a hacer un turismo místico. Vamos a ir a Cascay, a Cairán, vamos a ir a todos los lugares donde ha habido evidencia de vida extraterrestre. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, hacer el miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de diciembre del 2013, en Huánuco, en el auditorio del gobierno regional de Huánuco. Y bueno, va a estar la criminatología nacional, va a estar los investigadores de la Ciudad de Ufología, no sabes, ya saben, de Arequipa Rafael Mercado, de Ica Alexander, de Piura el doctor Luis Vázquez, que estamos a la espera que nos envíe este video que ha grabado, que dice que es impresionante, vamos a ver. Lógicamente tú, Manuel, que estás haciendo un trabajo formidable y magnífico con respecto a la investigación del fenómeno OVNI en Huánuco. Entonces, entran a tu Facebook, Juan Manuel Llano Ramírez, ¿no es cierto? Juan Manuel Llano Ramírez. Ajá. Es en la Facebook. Y también que revisen los videos que hemos colgado en YouTube. Claro. También igual, OVNI TV Huánuco, para que vean los videos que hemos colgado. Okay. Hace unos dos días nos han traído un video de OVNI que aparece. Tú sabes que el estadio Heraclio Tate León está al costado. Sí. Justamente el Cerro Marabamba. El famoso Cerro Marabamba. La barra de León de Huánuco está gritando. Uno de los jóvenes con el celular graba el espacio. Ya. Y se ve una nave plateada pasando a velocidad. Eso también lo vamos a cobrar esta semana que viene. Ajá. O sea, realmente, doctor, Huánuco es una zona de avistamientos OVNI. Yo creo que la gente que va a venir a Huánuco traiga sus cámaras filmadoras, fotográficas, se van a llevar un bonito recuerdo y sobre todo se van a quedar convencidos que Huánuco es una puerta dimensional, doctor. Claro, y bueno, y la próxima semana ya estaremos más o menos ya confirmados transporte y qué día y a qué hora vamos a partir desde Lima para ver pues si de repente también hacemos un grupo, una caravana para partir hacia Huánuco juntos en el mismo bus, qué sé yo. Para estar en este primer Congreso Internacional y Segundo Nacional de Ufología 2013. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por comentarnos esta foto tan interesante de este hombrecillo humanoide, no lo sé, que está lógicamente en Radio Capital, en investigación. Y bueno, estaremos viéndonos en Huánuco, mi querido Juan Manuel. Bueno, un abrazo para usted y para toda la gente que escucha el programa de Radio Capital. Buenas noches y un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer a la pastelería Anki de la Avenida Aviación 3980 Surquillo creo que no lo dijimos suficientemente, que tuvo la amabilidad de enviarnos un riquísimo y hermoso pastel con el símbolo de Radio Capital cuando celebramos pues los 5 años en el aire del programa Viaje a Otra Dimensión. Pastelería Anki de Avenida Aviación 3980 Surquillo, teléfono 267-8572, 267-8572. Muchas gracias, Pastelería Anki de la Cala 39 de la Avenida Aviación. También agradecer a Andes. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Ya me dio hambre. Ya sabes, Freddy, el chifita. Gracias a Andes Films por los pósters de la película Carrie, ¿no? Que está en cartelera en todos los cines, ¿no? Estén atentos a la web de Viaje a Otra Dimensión en www.capital.com.pe. Durante la semana indicaremos que tenemos unos pósters muy bonitos de la película Carrie y estén atentos porque ahí vamos a señalar cómo pueden ganarse estos pósters que nos ha dado gentilmente Andes Films. Gracias, Andes Films, por mandarnos estos pósters. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. También está acercando un seminario muy interesante de turismo ufológico, de ovni turismo. Es un rubro del turismo que se está generando a nivel mundial, que en el cual el Perú todavía no tiene un movimiento interesante, a pesar de la cantidad de lugares en los cuales se da este tipo de fenómeno. Nosotros estuvimos en el año 2008 en Chile, invitados a la inauguración de la primera ruta ufoturística en la zona de Talca, ¿no? Estuvimos a las montañas de Enladrillado, al lago Colbún, y las autoridades chilenas le daban mucho impulso al ufoturismo. Nosotros también hemos estado en Roswell, Estados Unidos, Nuevo México, en donde vimos como todo un pueblo que estaba perdido en la nada, ¿no? Basado en que la historia de cada 60 años cayó un ovni en Roswell. Ustedes saben, el famoso caso Roswell, es un pueblo que vive prácticamente el fenómeno ovni, ¿no? Todas las grandes tiendas, los supermercados, Walmart, por ejemplo, tiene una cara de un extraterrestre en la entrada. Hay toda una varias cuadras que hay restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Y el Perú, sería interesante que haga eso, y por eso que ya pronto habrá noticias interesantes. Estamos pensando inaugurar una ruta ufoturística muy pronto aquí en el Perú, que sería el primer proyecto de ruta ufoturística. Sobre este tema, ustedes pueden entrar en la cuenta en el Facebook Perú Misterio, todo junto. Pueden ver información acerca de esta primera ruta ufoturística que estamos consolidando. A la cuenta en el Facebook Perú Misterio, la que tiene 33.000 seguidores. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. El día de ayer, como ustedes saben, tratamos el tema de, en primicia, el monstruo del lago Aguayushca, un caso muy interesante que está ocurriendo en la ciudad de Juanjuy, que está acá, una investigación que está haciendo un periodista radial, Peter Lee, acerca de la presencia de un extraño animal. El día de ayer lo tratamos en criptozoología y, como no, vamos a estar atentos a lo que aparezca en esta localidad de Juanjuy. Noticia que no ha llegado acá a la capital, pero que es muy interesante porque parecería que estamos nuevamente ante la presencia de un animal que solamente se escuchaba en leyendas. Así que tenemos atento a ese programa. Reiteramos nuestro pedido de, si tienen información sobre caída de ovnis en el Perú. Recordamos la información que del ovni que supuestamente cayó año 1973 en la playa Conchán, ¿no es cierto? Año 1973 en la playa Conchán, por la gente de Villa El Salvador, que recién estaba en el tema de la invasión. Luego la caída del ovni en San Mateo, no sabemos si es San Mateo de Huanchor o San Mateo de Otao, pero esto ocurrió en la década del 70 en la carretera central. Información que tengan sobre la caída del ovni en la Pampilla, en la refinería de la Pampilla, y que hubo todo un cerco militar alrededor de esto, y que fue sobre todo los pobladores de la demolición naval de Ventanilla. Si tienen información sobre estos tres avistamientos o estos ufocraches, caídas de ovni, ya saben, pueden escribirme a ovniperu333@yahoo.com. ovniperu@yahoo.com. Y bueno, nos vamos despidiendo con Ciruá, ¿no es cierto? Para ya, digamos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, la parte triste, que es la despedida, pero con la esperanza de volvernos a reencontrar la próxima semana, ¿no es cierto? En el cual estaremos con más investigaciones, más exploraciones, más información sobre los misterios de la vida, el hombre y el universo. Lo dejamos con esta canción que sana, que cura, que relaja. Mediten, oren, estén bien con sus familiares, con sus amigos. Y el día de mañana, lunes, que empieza una nueva semana, estamos ya cerca de las Navidades, para que empiecen a su jornada laboral o estudiantil con brillos, con fuerza, con motivación, para que luchemos por los seres que queremos y por nuestro planeta, ¿no es cierto? Salvemos al planeta. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, como siempre y desde hace 5 años, vigilen los cielos. Hasta el próximo fin de semana, Dios mediante. Respira sin igual.